Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy. Buenos días. Ayer, en un momento determinado, en el Vaticano, una militante que fue de parte de Vera, de Gustavo Vera, le alcanzó una remera de las que se habían utilizado para promocionar la marcha de los trabajadores a Luján, que organizaron, entre otros, Moyano, y le pidió la firma del Papa. Por supuesto, el Santo Padre lo hizo, y a partir de allí desata la prensa argentina, que observa constantemente la posición popular del Papa, a decir que era un gesto de la política del Papa y una serie de opiniones que van mucho más allá de una simple cuestión personal de alguien que le pide una firma al Santo Padre. ¿Por qué digo esto? Porque hoy es el Día de Todos los Santos. Y entonces, en esta instalación de lo que alguna vez en la Argentina fue feriado, donde el Día de los Difuntos, el Día de los Santos, se tenía como día de fe y de recogimiento, ha sido trastocado en el calendario. Sin embargo, vamos a tener un feriado para cuando se junte el grupo de los 20, es decir, los que manejan el mundo, a discutir en nuestro propio país las directivas y las perspectivas del mundo todo. Ayer, la CGT, es decir, lo que para nosotros llamar efectivamente a la posibilidad de un paro, iba a determinar la fecha, y no la determinó, la trasladó para el día 8 de noviembre. ¿Y por qué la CGT trasladó esto para el 8 de noviembre? Porque surgió algún diálogo, alguna posibilidad, acerca de que el nuevo ministro, Bartesica, ya lanzó algunos contactos con los sectores sindicales a los efectos de ver cómo se normalizaba, de alguna manera, la posibilidad de las obras sociales. De alguna manera, este episodio hizo que se postergara la fecha de lanzamiento, pero surgió otra motivación. La fecha para el paro, después todavía falta definir si será de 36 horas, si será con movilización y demás, sería un par de días antes del grupo de los 20, para aprovechar la prensa internacional que viene acompañando habitualmente a los jefes de Estado que manejan el mundo, y que van a estar en Buenos Aires, justamente para la fecha en que la CGT piensa instalar y colocar el paro. Ayer, sectores vinculados a Barrio Nuevo fueron los que llevaron la noticia de que Dante Sica pedía que no se hiciera el paro por ahora, que estaban tratando de resolver los temas de las obras sociales. Recuerden ustedes que ayer aumentó otra vez el 8%, 8.5% la medicina prepaga, que la salud está deteriorada en los hospitales públicos y que la asistencia social que la contención de los gremios abarca casi 11 millones de personas, y que el gobierno anterior de Cristina Fernández había metido manos a 21 mil millones que le correspondían a los sindicatos para disciplinarlos, y que Macri había empezado a devolverlo, pero ante el primer paro frenó esa devolución. ¿Por qué digo esto? Porque son las cosas que no trasciendo, las cosas que la gente no conoce, las cosas que la gente no sabe que se están jugando. Y claro, los que no tienen responsabilidad delante de ninguna especie dicen hay que hacer paro, hay que hacer huelga, hay que ir a la protesta. Pero los que tienen dependencia, como de pronto aquellos que viven de los subsidios, el transporte, por ejemplo, tienen que pensarlo dos veces porque ellos están pendientes de los salarios de los trabajadores en función del subsidio. Lo que hace la empresa privada, por ejemplo, es diferente. Ayer Moyano consigue un 15% más, lo que hace que el salario de los camioneros haya aumentado durante el año el 40%, se mantiene como uno de los más altos, para evitar un paro que había prometido de 48 horas si no se producía este acuerdo del aumento. Ahora, se han desplomado con relación a la inflación un 12% de los salarios. ¿Hay motivos para el paro? Sí, hay motivos para el paro, para la huelga, para la protesta, para la lucha, para todo lo que quieran imaginar los que están escuchando. Pero la situación es que cada cual tiene además su peso y su responsabilidad. Los sindicatos grandes sacaron dinero de los gremios para sostener las obras sociales, pero los sindicatos chicos no pueden hacer eso. Por lo tanto, es una situación casi de sensación de quiebra que la llevó el gobierno anterior y que la continuó este gobierno, por eso de disciplinar con la billetera, de todas formas, todas las cosas que ocurren en la Argentina. Entonces, estamos en una sociedad que requiere y que pide a su dirigencia de toda especie, de toda clase, la política, la gremial, a todas, le piden que participe, que actúe, que haga, que produzca. Pero resulta que cada quien tiene que atender su juego, como lo atendieron los gobernadores, como lo atienden los intendentes, y como la propia gobernadora de Buenos Aires, ahora, después de enojarse con Mauricio Macri de mala manera porque le están faltando 17 mil millones de pesos que no le aparecen con los reajustes, y donde Macri ahora salió a decir públicamente que le preocupa la pobreza de la provincia de Buenos Aires porque la gobernadora le está pidiendo que sí o sí le inventen una partida, porque si no se les complica no solamente electoralmente sino socialmente. Entonces, cuando uno tiene cierto grado de responsabilidad para tener que conducir, para tener que manejar, para tener que decidir cosas, tiene una posición. Y cuando uno está sin esa responsabilidad, no, hay que parar, hay que romper todo, hay que ir a la huelga. Y hay motivos, claro que hay motivos para pensar de esa forma. Y quizá piensen todos iguales, pero lo que ocurre es que las responsabilidades después cambian. Esto no es justificar a los dirigentes sindicales si tardan más o menos tiempo en decidir un paro. En todo caso, aquellos que quieren hacerlo están en todo el derecho de hacerlo. Lo que pasa es que no está la fuerza que está en la CGT, porque la CGT cuando se decide a parar, para el país en serio. Entonces, ayer se discutió mucho y llamó la atención que Maturano, el titular de la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, era uno de los que más impulsaba el paro, porque dijo no se le puede creer nada al gobierno, hay que parar sí o sí. El otro fue Solá, que es el responsable de prensa de la CGT, que pertenece al seguro, fueron los que más insistieron sobre eso. Y finalmente Daer dijo, bueno, congeniemos las formas, tratemos de ver, nosotros somos los protagonistas del paro, así que lo vamos a decidir y a decir cuando nos convenga a nosotros, y por qué no lo proponemos una semana más, lo que sí hay coincidencia que el paro es un hecho y que simplemente hay que fijar la modalidad y la fecha. Y entonces empezó la huelga, lo que le estaba contando, la de hacerla muy pegada, muy ligada al comienzo del Grupo de los 20, a los efectos de poder tener la prensa internacional para que observe cuál es la posición de los trabajadores argentinos frente a esta coyuntura del Fondo Monetario. Claro, algunos podrán decir, para esa fecha vamos a tener el presupuesto. Sí, seguramente. Para esa fecha estará el presupuesto aprobado, para esa fecha seguirá el apriete, y para esa fecha también, probablemente Triaca tenga muchos problemas y ya esté más cerca de quedarse en su casa que estar participando como secretario de Trabajo. Por eso los gremialistas ya no quieren hablar más con él, y en todo caso atienden mucho más los pedidos de diálogo que hizo Dante Sica, a la que aparentemente le van a dar por lo menos una semana más para ver si se concretan las soluciones de lo que están pidiendo. Si de verdad hay un mínimo gesto del gobierno, sabiendo que ya nadie le cree al gobierno y sabiendo que las promesas que el gobierno hizo no las cumplió, y que entonces se están esperando que, tal cual se había comprometido originariamente la primera vez cuando la CGT fue a la Casa de Gobierno, de devolver el dinero de las obras sociales, lo hagan sin ningún tipo de miramiento y sin ningún tipo de excusa. Porque si lo usa el gobierno como apriete, ellos dicen que el apriete del paro va a transformarse en mucho más grave problema para todos los argentinos, porque ellos saben que 36 horas, después le siguen 48, y después nadie garantiza que el gobierno se mantenga en pie. Por lo tanto, Estas cosas, que son fáciles de pensar en casa, que son fáciles de decidir escuchando un programa de radio y diciendo que hay que parar, o que es muy fácil en la bronca de cada uno de nosotros, hay que entenderla a veces cuando se tiene que analizar con otros compromisos que dan vuelta. Lo cierto, que habrá que esperar hasta el 8 para ver cuándo le pone fecha la CGT al paro. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique, hoy están muy contentos los hinchas de Argentinos Juniors porque han clasificado ya la Copa Sudamericana con este empate de Boca, que lo coloca a Boca en la final con River, de la Copa Libertadores de América, pero ya le habilita un lugar al mejor colocado en la tabla que estaba expectante, que es Argentinos Juniors. Tal cual, exactamente, Miguel, así es. Bueno, ¿qué pasó con el partido de Boca? Bueno, terminó empatando 2-2 y de esta manera clasificó a la final, a la esperada final. Sobre todo, no solamente por los hinchas de River y Boca, sino también por la Conmebol, que se está frotando las manos con este negocio espectacular que va a ser la presentación de esta final, que ya tiene partido de ida, fecha. ¿Cuándo? Fecha, ¿cuándo? Es el próximo miércoles en la Bombonera. No se va a jugar el miércoles. Bueno. No se va a jugar el miércoles porque vos fijate que la revancha caería dentro del grupo de los 20. Entonces, esto se va a pasar seguramente a un sábado, se va a jugar a lo mejor dos sábados, arreglando con la Superliga, van a tener que cambiar la fecha de la Conmebol por cuestiones de seguridad. Si el partido se jugara en la Bombonera el miércoles, habría una enorme distancia para el partido de revancha. Y no te olvides que el ganador tiene que ir a jugar después el Mundial de Clubes. El título internacional. Exacto, el Mundial de Clubes. Que empieza en los primeros días de diciembre. Exactamente. Así es. Así que yo te digo que ya lo agarrás el miércoles, acordate que se va a jugar un sábado. Es muy probable. Porque además el negocio internacional de la televisión, ¿no? No, seguro. Eso es fundamental. Por eso se dio la final como esperaba la Conmebol, ¿no? Lo que vos decís es que lo que estaba establecido antes. Mira, lo que estaba establecido antes eran tantas cosas que fueron cambiando, ¿no? Así que no te extrañes que River y Boca se pongan de acuerdo, porque a ninguno de los dos les conviene tampoco que se vaya dilatando la fecha mucho por el compromiso internacional. Cualquiera de los dos que tenga que representar al pueblo del continente en esa final. ¿Dónde se juega esa final? ¿En Japón? Sí, tengo entendido que es en Japón este año, me parece. Nuevamente. Se juega donde se juegue, ese torneo donde van los campeones de Asia, de Europa y de América y demás. Es decir, donde vayan a participar, es el día 10, 20 de diciembre, eso ya está terminando. Te imaginas que por una cuestión logística de mudanza, de colocar, de saber cómo se viaja, de conseguir ubicaciones y demás, a los dos les va a interesar que se termine lo antes posible y que no se dilate mucho. Sí. Si se jugara el partido el miércoles, la revancha tendría que ser el otro miércoles, una claro, cosa parecida, ¿no? Claro. Bueno, y yo creo que ahí entramos ya. dentro de otras posibilidades. Si el partido no se quiere jugar a la noche, se quiere jugar de día. Sí, lo notable es que llegaron a la final no solo los dos equipos que quería la Conmebol, ¿no? No solo los hinchas, como decía antes, de Boca y River, sino que los dos equipos tuvieron jugadores mal incluidos durante la etapa clasificatoria. Y los, ¿no?, los directores técnicos suspendidos. Y los dos técnicos suspendidos, ¿no? Ayer no pudimos determinar si el que estuvo dentro del campo era, de juego, cuál de los dos mellizos era, ¿no? Si hicieron finalmente la trampa o no. La cuestión que, más allá de eso, Boca jugó un gran partido, esto hay que decirlo. Justificadamente está en la final. Porque... ¿Quién empató, Boca o el equipo de... Estaba ganando Boca con gol de Guanchope Ávila, lo dio vuelta el conjunto brasileño y finalmente Darío Benedetto con un golazo, ¿eh? Realmente está andando muy bien. Recién decíamos fuera de micrófono con Diego Carbone que va a durar muy poco, ¿no? Benedetto, porque seguramente lo tienen vendido al exterior, porque volvió. Y en este partido anterior hizo los dos goles y ayer hizo el gol decisivo, el del empate, el que le dio la clasificación a Boca. Así que, bueno, viene muy dulce el delantero que supo pasar por Arsenal de Sarandí, por México, y bueno, en este presente de Boca está andando muy bien. 6 de la mañana, 17 minutos. En Roma ha cesado la lluvia hace unos 7 minutos. Acá tenemos 8 grados 8 en plena primavera, Miguel. ¿Sabes cuánto tenemos acá? No. 17 grados. 7 grados. Tienen uno menos que nosotros y allá ustedes están... No. Ah, 17. No, es una cosa de loco. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general... Bueno, Diego, tenemos varias cosas hoy, pero hay una que me parece que tenemos que arrancar con ella, que es el nacimiento de Homero Manzi, ¿no? ¿Querés que arranquemos con Manzi? Arrancamos con Manzi. Yo arranqué con el Día de todos los Santos, pero puedo arrancar. El escritor, el poeta, el guionista, por excelencia, ¿no? Sí, porque aparte un compañero peronista fantástico, un amigo íntimo de Ramón Carrillo, que nacieron los dos en Añatuya, y se criaron juntos en esa provincia, fueron compañeros de colegio en la primaria, uno se convirtió en el médico más importante de la Argentina y el otro, Homero Manzi, en el poeta por excelencia del tango. Enseguida vamos a arrancar entonces con Homero Manzi. ¿Cómo? Se va a hacer una movida en Salta porque un dirigente de la corriente clarista y combativa que fue en su momento llevado a juicio... detenido y demás, y ahora aparentemente se había desistido del juicio, está exigiendo que se establezca la libertad. Las organizaciones se van a concentrar frente a la Universidad en Salta a las 8:30 de la mañana de hoy y van a marchar a la ciudad judicial de la, y en la capital federal también se van a concentrar junto con los cayetanos en la Avenida de Mayo y la 9 de julio a las 11 de la mañana para hacer una marcha hacia la Casa de Salta pidiendo la absolución de Nelson Salazar, este dirigente de la corriente clasista y combativa, llevado a juicio en la provincia de Salta. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Bueno, vamos entonces a escuchar algo sobre este personaje, efectivamente también del pensador y del sentimiento peronista. Un día Homero como Manzi. Hoy nacía el poeta y escritor Homero Manzi, el querido Barbeta, compañero peronista y hombre de forja. Homero Manzi, su nombre de nacimiento era Homero Nicolás Mancione Prestera. Nació en Anatuya, Santiago del Estero, el 1 de noviembre de 1907, falleció en Buenos Aires el 3 de mayo de 1951. Poeta, letrista de tangos, político y director de cine argentino, autor de tangos y fimilongas muy famosas, entre ellas Barrio de Tango, Malena con música de Lucio de Mare, Milonga Sentimental, Romance de Barrio y Sur con música de Aníbal Troilo. Desde muy joven participó apoyando a Hipólito Yrigoyen. Vivió gran parte de su vida en el barrio de Nueva Pompeya, pupilo en un colegio secundario que le sirvió de inspiración en muchos de sus tangos, y hoy una calle lleva su nombre y hay una imagen en la plaza principal del barrio que recuerda su figura y su paso por Forja. Fue el quinto hijo de Luis Mancioni, un modesto hacendado, y de Ángela Prestera, una entrerriana de Concepción del Uruguay, que llegaría a tener 8 hermanos. Se crió en Anastuya, provincia de Santiago del Estero, hasta los 9 años. En ese pueblito perdido del interior profundo de Santiago del Estero, compartió su infancia con su amigo para toda la vida, el doctor Ramón Carrillo. Se trasladó con su madre a Buenos Aires, en tanto el padre quedaba trabajando en Anastuya, y la familia regresaba de vacaciones a su ciudad natal. De su infancia en el barrio de Pompeya nace su familiaridad con la cultura del arrabal porteño, siempre presente en su obra. Sin embargo, más y destacaba su filiación del interior y en ocasiones firmó con los seudónimos de Arauco, que quiere decir rebelde en quichua, para enfatizar su afinidad con la identidad santiagueña. En Buenos Aires trabó amistad con Sebastián Piana y con Cátulo Castillo, otro destacado músico y poeta del tango, y bajo la influencia sobre todo del padre de Cátulo, don José González Castillo, un escritor de renombre, Mansi se dedicó a la literatura. Aún adolescente se introdujo en el teatro, escribió, dirigió y actuó en producciones locales y comenzó su actividad de letrista en 1922 cuando escribió la primera de sus obras que se conserva, ¿Por qué no me besas?, grabada por Ignacio Corsini en 1926. De esa época data el tango Viejo Ciego, que presentó en el concurso de la revista El Alma que Canta. Hizo una breve incursión en el periodismo y trabajó como profesor de literatura en los colegios Mariano Moreno y Domingo Faustino Sarmiento hasta 1930. Con su apoyo militante al derrocado Hipólito Yrigoyen y activista de la reforma universitaria, el gobierno de Uriburu lo encarceló a Mansi por un tiempo breve y lo expulsó de todas las cátedras que tenía. Exonerado de sus responsabilidades docente, optó por dedicarse por entero al arte. Organizó una compañía de danza con la que salió de gira por el interior del país y también visitando Chile. El renovado contacto con los géneros folclóricos lo estimuló, junto con Sebastián Piana, a revalorizar el alicaído género de la milonga. Su milonga del 900 marcó la renovación del género, al que aportó una compleja poética sin precedentes. Milonga sentimental, un poco posterior, se lo grabó Carlos Gardel, y en el 41 con Lucio de Mare componen Malena, y en el 48 Sur, con música de Aníbal Troilo, dos de sus amigos más famosos que se han convertido en clásicos del género y que siguen siendo un éxito aclamado en la actualidad todos los tangos que hicieron en conjunto. En 1935, insatisfecho con la dirección alvearista de la Unión Cívica Radical, participó en la fundación de Forja junto a Arturo Jaureche, Luis de Lepiani y Raúl Escalabrini Ortiz. Forja, un movimiento que preconizaba el derecho, el retorno a los principios federalistas de la Constitución, hispanoamericanista y antiimperialista, criticó activamente la política del gobierno de la década infame por su sumisión con los intereses del capital internacional. No fue menos crítico con la oposición de Alvear, cuya complicidad con los intereses de la burguesía porteña era patente. Mansi resaltó los efectos perniciosos de los capitales extranjeros en el país y definió lo que sucedía en el interior diciendo: Santiago del Estero no es una provincia pobre, sino una provincia empobrecida. Sus acciones hicieron que lo expulsaran de la Facultad de Derecho y durante esos años inició su producción literaria. Produjo en varios años guiones para películas, entre ellos Nobleza Gaucha, de Sebastián Naón, la película muda de más éxito en la historia del cine argentino, Escuela de Campeones, Todo un Hombre, Donde Mueren las Palabras y Rosa de América. También con Ulises Petit de Murat adaptaron la novela La Guerra Gaucha, de Leopoldo Lugones, que dirigiría Lucas de Mare en 1942. Ese año fundó Artistas Argentinos Asociados. Después, junto con Petrone de Mare, Sebastián Chola y el productor García Smith, sería esta empresa una de los pilares de la cinematografía nacional. Manzi se plegó al peronismo, por lo cual fue expulsado del radicalismo, lo que motivó que el 16 de septiembre del 47 pronunciara un discurso en horario central por Radio Belgrano, en el cual, entre otros conceptos, dijo: Perón, como dijo Farías Gómez, es el reconductor de la obra inconclusa de Irigoyen. Mientras siga siendo así, nosotros continuaremos creyéndolo, seremos solidarios con la causa de su revolución, que es esencialmente nuestra propia causa. Nosotros no somos ni oficialistas ni opositores, somos revolucionarios. Su amistad por admiración por Perón y su amistad posterior quedó plasmada luego de su poema Versos de un payador al general Juan Perón. En 1948, electo presidente de SADAIC, y ese mismo año dirigió Pobre mi madre querida sobre un guión propio con Hugo del Carril en el papel protagónico. En el 50 volvió a dirigir a Hugo en El último payador y ya en ese momento se encontraba gravemente enfermo de cáncer. Seguía escribiendo, colaborando sobre todo con Aníbal Troilo, para quien escribe La letra del sur, y poco antes de su muerte compuso dos milongas, Milonga Perón y Milonga Evita, que llevaría al disco Hugo del Carril. El 3 de mayo del 51 falleció en Buenos Aires bajo los cuidados de su amigo de la infancia, el doctor Ramón Carrillo, que junto con Cátulo Castillo, su otro amigo del alma, lo habían obligado a internarse, pero la muerte les ganó la partida. Homero Manzi, poeta del pueblo, un hombre de la causa nacional y popular, soldado de general Perón, un inmortal por derecho propio sin ninguna duda, y el amor de su vida, nos canta para recordarlo el tango de Manzi y Lucio de Mare, Malena. A asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, vamos a decirles que hay un proyecto dando vuelta, que es la búsqueda de la financiación de los partidos políticos, y que tiene dentro del justicialismo la idea de que se habilite a las empresas a hacer aportes hacia los partidos políticos. Ya había mandado Macri a diputados y se lo cajonearon dentro del propio bloque, Carrió fue la que se opuso, algo así como para habilitar a los lobbies empresariales a poner dinero, y entonces ahora están buscando la forma en el Senado, los justicialistas, de habilitar o de conseguir que se habilite a las empresas a hacer aportes al sostenimiento de los partidos políticos. Esta es una pregunta que se la vamos a dejar a los oyentes. ¿Usted está de acuerdo con que las empresas hagan aportes a los partidos políticos? ¿Sí o no? Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola. Hola. No escucho nada. ¿Quién es? Gustavo de la Boca. Sí, Gustavo. No estoy de acuerdo. Creo, o sea, que no está de acuerdo, no está de acuerdo en que se legalice el aporte oficial de las empresas. Ahora, también somos conscientes de que por otro lado las hacen igual, ¿no? Sí, pero creo que es el tema más importante hoy en sí es la educación, que es la participación de la gente. Si no le enseñamos la real importancia que tiene la participación a la gente, siempre vamos a tener una empresa atrás. Es un tema de educación. Bueno, le agradezco. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Bueno, ¿qué piensa usted del financiamiento de las empresas a los partidos políticos? No estoy de acuerdo, pero de todos modos ocurre, simplemente que lo... Claro, por eso digo, como ocurre igual, a lo mejor legalizándolo se controla mejor, pero no, yo tampoco estoy muy convencido, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Se va a producir un gran desequilibrio entre las fuerzas alternativas y las fuerzas que le interesa claro. al mercado. Claro, porque van a apostar siempre a lo que pueden ganar. Simplemente se va a legalizar. Bueno, es un poco lo que pasa con todo, el estatuto legal del coloniaje que vuelve, ya que hablamos de Homero Manzi y de la década infame. Esto supera la década infame. Esto es una propuesta del justicialismo. Veremos qué pasa, porque a su vez Macri había mandado a un diputado que se la cajonearon, que era mucho más compleja que era habilitar a los lobbies empresariales, ¿no? Bueno, los saludo. ¿Quién está? ¿Quién es? Dale. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, ¿vos qué pensás del aporte de las empresas a los partidos políticos? Lo hacen toda la vida, pero lo lógico sería que lo blanquearan y se supiera quién aporta y por qué. Pero si no hacen por izquierda, bajo sobre, a escondidas, se presta a que los fondos sean malversados y que no se sepa quién aportó a quién y no sepamos claro, por ejemplo, la tendencia. Mira, yo recuerdo cuando Amalita Fortabá era dueña de Radio El Mundo y nosotros trabajábamos en Radio El Mundo, que veíamos desfilar a los políticos, que iban pero políticos sin cosas impensadas, políticos de izquierda que iban a buscar el sobre del grupo de Amalita Fortabá, ¿no? Sí, porque además le ponen un huevo en cada plato por las dudas. Claro. Bueno, lo cierto es que queremos saber qué piensa el oyente sobre el aporte de las empresas, legalizado, digamos, a los partidos políticos. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién está? Buen día, ¿quién es? Víctor de Núñez. Yo estoy de acuerdo. Lo escucho mal. ¿Me escucha bien, Miguel? Lo escucho mal, ¿eh? Hola. No, lo escucho muy mal. Tengo que adivinar lo que dice. ¿Ahora me escucha bien? Hola. A ver, ¿qué dice? Sí, yo estoy de acuerdo, Miguel, en que las empresas intervengan con sus aportes en la política. así va a haber muchos partidos populares que van a recibir el aporte de las multinacionales. Yo puedo hablar de otra cosa, Miguel. No, vale, pero estamos haciendo esta pregunta hoy. Porque la verdad que cuando vemos que la inquietud de los bloques en el Congreso es conseguir el dinero para finalizar las campañas, a nosotros nos llama poderosamente la atención que además lo quieran hacer a través de una ley, ¿no? ¿Quién está? Hola. Aquí sí, Bernardo de Jauregui. La lógica es que, como dijo recién, ahí se blanquee la situación. No hay otra manera. Porque hacerlo hacen igual. Pues, claro. Y al hacer igual se permite lo espurio. Sí, pero también se dijo algo interesante acá, que yo también pienso eso, ¿no? Es decir, los aportes a lo mejor estarían para los que tienen chance y los que tienen menos chance de competir estarían huérfanos de apoyo, ¿no? Claro, lo que dijo también ahí, un huevo en cada plato. O sea que permitiría llegar a lo mejor con el aporte a todo el mundo. Sería una forma de distribución. Bueno, le agradezco. ¿Quién es? Latino, Miguel, buenos días. Yo no estoy de acuerdo. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, sí. ¿Me oís, Miguel? Te estoy escuchando, te escucho, sí. Yo no estoy de acuerdo porque el aporte de la producción la tienen que hacer las empresas sin meterse en la, solamente haciendo política nacional para producir en forma generosa para enriquecer la patria. Perón no necesitó el aporte de la producción de las empresas. Al contrario, Perón obligó a las empresas a entrar en la política nacional. Es lo que te tengo que decir. Chao. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Miguel. Marta Marín. Sí, ¿quién es? Marta Marín. Sí, ¿qué decís, Marta? ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Mira, no estoy de acuerdo con los aportes a los partidos políticos. Es más, yo soy movimentista porque soy peronista y pienso que ya estamos en este siglo XXI, tenemos que pensar en que los partidos políticos son una lacra y tienen que desaparecer. Así te lo digo directamente. Es una corrupción. Bueno, esto me da pie para hablar de otra cosa, que son los personajes que aparecen fuera de la política y que, mismo acá en Italia, un personaje un actor sacó una enorme cantidad de votos, y también en Buenos Aires se están proponiendo algunos que aparezcan los outsiders y la gente fuera de la política. Claro. Pero vos fíjate cómo nos fue con la gente fuera de la política, ¿no? Sí, se inventó Palito Ortega, ¿no? Sí, yo creo que hay que formar en un momento determinado frentes y bueno, se vota y buenas noches, se le pega 8, porque no puede ser esto ya. Esto ya bueno, se transformó en cualquier cosa. ¿Quién es? Sí, hola, Carlos de La Plata de Reces. Mire, yo estoy de acuerdo siempre y cuando se cumplan tres cosas. Que el Estado total tenga la discriminación de tareas de todos los puestos, de todos, no solamente los de concurso, como para que suba gente competente. Segundo, que las empresas estén formadas, aquellas que pueden aportar, estén formadas con una condición. Sean sociedades anónimas donde solamente su ganancia es destinada a crear más fuentes de trabajo, no a enriquecer a los hombres. Entonces, bajo esas condiciones... Claro, bueno, pero ahí lo que tenemos que cambiar es la ley de las empresas. Bueno, la pregunta es que lo que están planteando ahora en el Senado es autorizar a las empresas que ya existen a que hagan aportes a la política, ¿no? Pero hay que hacer un cambio económico en el mundo, no inventar para que los vivos sigan explotando a la gente. Está bien. Los saludo. Gracias. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, el ingeniero casi me sacó la palabra. De lo que manifiesta. Yo no estoy de acuerdo casi directamente del aporte. Y también estoy de acuerdo con lo que manifestó Diego. Eso sería lo ideal, porque fíjense que acá todo se hace por izquierda y no se blanquea nada. Todo lo hacen con un solo propósito. Propósito de provecho propio. Esa es la verdadera realidad. Consecuentemente, estoy en total desacuerdo. Porque si ese dinero fuera realmente para la política propiamente dicho y no para la politiquería, para que aprovechen ese dinero para después enriquecerse ellos, estos politiqueros imberbes, como decía el general. Gracias, buenos días. Bueno, los saludo. Sí, enseguida seguimos. Pausa. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 6:42 PM, Diego. Bueno, vamos a referirnos al día que se conmemora hoy, el Día de los Santos Difuntos, para que tengamos la Grey Católica idea de lo que se celebra. Para los católicos, el objeto de esta fiesta es el de honrar a los santos del cielo, los que han sido canonizados y aquellos que no. Sus orígenes se remontan a la práctica de los antiguos cristianos de celebrar misa en las catatumbas junto a los restos mortales de los mártires inmolados. En especial, en tiempos de Diocleciano, para la Iglesia Ortodoxa se conmemora el primer domingo después de Pentecostés. La fecha se vinculó luego a la consagración de una capilla en la Basílica de San Pedro en honor a todos los santos, llevada a cabo por el Papa Gregorio III de los años 731 al 741, quien fijó como fecha por de su recordación el primero de noviembre, y a mediados del siglo IX Gregorio IV extendió esta celebración a toda la Madre Iglesia. El Día de Todos los Muertos, en cambio, es una celebración mexicana de origen mesoamericano que honra a los difuntos del día 1 al día 2 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Esta festividad se celebra en México y algunos países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. La UNESCO ha declarado la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Existe en Brasil una celebración similar conocida como Día dos Finados, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas que el Día de los Muertos. Muy feliz Día de Todos los Santos para todos los creyentes. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Enrique, fíjate el sábado qué partidos hay programados por la Superliga. Y fíjate además el sábado siguiente. Hay fecha si FIFA. Hay fecha FIFA el sábado, sí. No va a haber fútbol de primera, salvo los partidos suspendidos. O sea que entonces tranquilamente se pueden hacer los partidos de Boca y River. Sí, está. En principio sería el 10 el partido de ida y la revancha el día 24. Angelici ya determinó que el 28 no se va a jugar, ¿vio? Porque Angelici tiene mucho poder y entonces él decide cuándo se juega y cuándo no se juega, ¿no? Es notable eso. Yo creo que se hace a medida, tiene razón. Bueno, ¿sabe qué es lo que, a mí en lo particular, qué es lo que me molesta? Es esta situación de marcar la cancha todo el tiempo como que ellos deciden cuándo. Lo pasó con Gallardo, estuvo a punto de, ayer el gremio estaba protestando, hizo una protesta formal para que los puntos se los den por lo que hizo Gallardo. de ignorar esa suspensión que tenía y estar con su jugador, y ahora Angelici sale diciendo que él no cree que se va a jugar el partido, como si él fuera el dueño de la Conmebol y decidiera cuándo se va a jugar y cuándo no. Angelici sale, lo dice públicamente, y Tapia obedece. Las fechas que marcó la Conmebol no se pueden respetar porque en la Argentina hay un hecho mundial que es el G20. Está bien. Entonces, a partir de ahí, a partir de ahí se van a cambiar la fecha. Al cambiarse la fecha y ser dos clubes del mismo país, tienen la potestad de poner la fecha a ellos, porque en realidad la Conmebol no puede fijar la fecha sobre el calendario argentino. Ellos no tienen un calendario preestablecido, pero sí. Hay una situación totalmente atípica. Perfecto, Miguel. Están dos equipos de un país que además no pueden convivir, es decir, que no pueden jugar de noche, que no pueden ir público visitante, etcétera, etcétera. Entonces, como es un clima tan especial y vivimos en una sociedad tan permisiva a esas cosas, entonces seguramente cada uno de ellos se cree en la autoridad de decir, mira, juego cuando a mí me parece, cuando le parece a River o le parece a Boca. Ahí está el punto. Y me parece también que ante la anarquía que es la Conmebol, no te extrañe. Mira, Domínguez, el presidente de la Conmebol, le contestó a la gente de gremio que iban a hacer todo lo importante, la sanción. ¿Sabes lo que va a pasar? Van a abrir un expediente, lo van a sancionar severamente económicamente, pero no le pueden quitar los puntos, porque lo que ocurrió con el técnico y no con ningún jugador. No, por eso. Me parece a mí, ¿eh? No, me parece a mí. Hay un articulado. Ahora, de cualquier manera, lo que hace gremio es llorar sobre la leche derramada. No. La verdad, el partido se lo ganaron limpiamente. No, pero seguro, más allá de que se marcan algunas situaciones, también como se marca que Borré hizo el primer gol de River con la mano, ya hace un rato estaba repasando las imágenes de Palmeiras y Boca, como un penal clarísimo, pero clarísimo a favor de Palmeiras, que no lo sancionó el árbitro. Si estamos con eso, ha sido tan está tan tapada de basura esta Copa Libertadores, sobre todo para Boca y River, uno se ríe porque a la final llegaron los equipos que han trampeado el reglamento de una manera flagrante. Lo ha hecho River y lo ha hecho Boca. Y se ha ignorado, Racing estuvo muy perjudicado, porque River incluyó jugadores... Racing estuvo perjudicado cuando le hicieron los tres goles. Bueno, está bien, Miguel, perdón, pero... El hecho de un jugador mal incluido. Está perfecto. Y que lo de Racing estuvieran mirando otra película. Bueno, está perfecto. No protestaran a tiempo. Está perfecto, pero... Independiente haya protestado a tiempo porque alguien de Defensa y Justicia lo avisó. Sí. Son las cosas que hacen a la cocina del fútbol. Pero Racing, si no le hacían tres goles, posiblemente entonces todos pensaban que la derrota era... Lo vencieron deportivamente, lo golearon, y ahí se terminó la discusión. Está bien, pero los reglamentos están para cumplirse, Miguel. O sea, si un jugador está mal incluido, pues hay que sancionar al club, y punto. Y River no lo hizo en una oportunidad, lo hizo durante toda la fase de grupo. No tiene que esperar que proteste el rival, tiene que operar de oficio la Conmebol. Por supuesto, ahí está la crítica. No tienen ni siquiera el registro de jugadores. Sí. ¿Y vos crees que si te pones a hilar fino, ¿por qué no podía jugar Zuccolini? ¿Dónde lo habían echado? ¿Jugando para quién? Para Racing. Pero no lo cumplió. No cumplió la sanción. No, pero te estoy diciendo, si Conmebol no sabe eso, si los dirigentes o hinchas de Racing no saben que lo echaron en una copa y que tenía un partido sin cumplir, y después vienen los de River, que es la última instancia, digamos, porque River no tiene por qué saber tampoco que lo echaron a Zuccolini. El único que sabía de Zuccolini se cayó la boca. Bueno, pero la Conmebol debería... El único que sabía que lo habían echado y que estaba consciente que lo habían echado y que no había cumplido era Zuccolini. Uh-huh. Ahora, ¿vos crees que eso modificó algo? No, modificó los tres goles que se le hicieron y el 0-0 de la bien, pero está bien, va... Que si lo pones al revés, el hecho de que haya bajado el vestuario Gallardo no tenía la varita mágica para cambiar el resultado. No, pero a ver, lo que usted plantea es correcto. Ahora, para mí van por vías paralelas. Está perfecto que todo se resuelva en la cancha, pero entonces no tengamos un reglamento que pene esas cosas, porque si no es una contradicción. Si hay un reglamento que no se respeta, que no se cumple, y entonces hay que sancionarlo porque no se cumple, bueno, hagámoslo. Y si no, eliminemos el reglamento y juguemos como podamos. El reglamento dice que tenés 24 horas. Está perfecto. Racing se comió el reglamento, punto y a otra cosa. Independiente tenía el dato de Defensa y Justicia y protestó, y arriba Independiente con la protesta. Y ahora Gremio protesta pero como no es un jugador mal incluido, sino que es un tema de un técnico, es una cosa aparte, hay solamente un inciso C de un articulado que podría interpretarse de que es violatorio y que entonces sería una sanción ni siquiera de la Conmebol, ¿sabes? ¿Quién de la FIFA? El barro de la FIFA. Bueno, entonces vamos a llegar a la siguiente conclusión, Miguel, que de acuerdo a quien sea el cliente, entonces lo sancionamos. Como la Conmebol no quiere perderse este negocio espectacular, que la final River y Boca... Pero espera. ¿Vos crees que el negocio de Gremio Palmeira era distinto al de River y Boca? ¿Era lo mismo? No creo. Que se enfrentaba. Bueno, pero no creo, No creo. Si usted me dice que la final era Flamengo-Fluminense, y yo se lo puedo aceptar. Sí. Pero es Gremio Palmeira, no. Son equipos grandes, pero no son tan grandes como River. Yo lo que creo que con Boca y River lo que van a buscar es instalarlo a nivel europeo y a nivel mundial. Sí, claro, obviamente. Por eso creo que lo van a jugar un sábado o lo van a jugar en un horario de tarde, como para que la diferencia horaria le permita que el partido lo vea. Sí, me pregunto quién va a dirigir ese partido, esos dos partidos. Porque acá en la Argentina no sé si hay... Es fácil, una terna brasileña que pone. Sí, puede ser, pero no creo. Boca va a pedir al paraguayo Amarilla que viene siempre, y River no sé a quién va a pedir, seguramente va a pedir a alguien. Y bueno, no seas tan pesimista. Estamos discutiendo. Argentina va a jugar la Copa, hay una final entre dos argentinos, en una de esas gana Boca y entra Independiente también en la Copa. Sí, claro. Así que, mira cómo se habilitan todos. Es lo que dijo Gigliotti. Es lo que dijo Gigliotti, ¿no? Gigliotti dijo, yo quiero jugar la Copa el año que viene. Ahora me pregunto, ¿para qué? Si va a ser los papelones que está haciendo últimamente, yo diría que déjenlo tranquilo, traten de sumar puntos en el campeonato local, que Independiente no está nada bien, y olvídense de jugar un torneo internacional, porque la verdad que Independiente últimamente es un papelón tras papelón. Desde un técnico soberbio... La fecha de los partidos, y la fecha de los partidos se la va a fijar el dueño de la pelota, que son las empresas que transmiten por televisión y ponen la plata. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Tenés 10 grados en la ciudad de Buenos Aires, Diego? Todavía no, estamos en 8 grados 8 y sensación térmica 8 grados. Acá baja un poquito la temperatura, 15 grados. Pues nos vamos a ir todo para Italia. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, recibimos un correo del padre también, que nos hacía una pregunta sobre Putin. Y la verdad, ¿cómo piensa la sociedad rusa sobre Putin? El padre Jerónimo, que nos hacía esa pregunta por correo electrónico. La sociedad rusa yo la dividiría en tres. La gente que tiene más de 40 años, 50 años, añora un poco el orden estalinista. Los que tienen 80 años a lo mejor añoran hasta alguna cosa de los Ares. Digo yo, esto es, no es que charle con gente muy, muy mayor. La gente de 40 años... está en la contradicción de pasar de un sistema al otro, están ahí, pero los menores de 30 en adelante disfrutan el momento capitalista de Rusia intensamente, e incluso los hijos del poder económico ruso hacen una abstención en la calle realmente repudiable, porque hasta tiran billetes a la marchanta, pues, demostrando el poder económico de cada uno de ellos. Diría que la sociedad rusa con Putin tiene un trato de venir de liderazgo fuerte, es decir, ya sea de Rosario, ya sea de Stalin, ya sea de quien fuere, siempre un liderazgo fuerte. Bueno, y Putin, por ejemplo, ha tomado determinaciones muy, muy fuertes sobre el tema de la homosexualidad. Él dice, en Rusia hay homosexuales y no se los persigue, pero nosotros no vamos a permitir, de ninguna manera, que la cultura de las minorías se imponga sobre la cultura de la mayoría. Entonces, no le vamos a permitir que hagan difusión de matrimonios igualitarios, que hagan difusión de la sexualidad de dos mujeres entre ellos o de dos varones entre ellos, porque la familia se crea entre una mujer, un hombre y sus descendientes. O sea, un concepto muy claro, acompañado además por la Iglesia Ortodoxa Rusa, muy fuerte. Toda la dirigencia rusa va a misa, o sea, que después de la perestroika reaparecieron las iglesias. Yo quiero decirlo que una de las principales iglesias que tenía Moscú la hizo tirar abajo Stalin para hacer una pileta de natación, y volvieron a construir en ese mismo lugar la iglesia. Es decir, las situaciones de la presencia de la Iglesia Ortodoxa Rusa es muy fuerte, y le estoy contestando esto al padre que preguntaba sobre Putin, y creo que el liderazgo de Putin también es muy fuerte, con las diferencias, ¿no es cierto? Es decir, se puede opinar con más libertad en este momento que no se podía opinar de Stalin. Y un dato no menor, eso sí fue impactante para nosotros. Cuando hablábamos de los tiempos de la dictadura en la Argentina, dicen que en Rusia ni sabían que había una dictadura en la Argentina. Sí sabían que había una dictadura en Chile, por Pinochet. Claro, porque el que había caído en ese momento era Salvador Allende, que era un hombre del socialismo que tenía buenas relaciones con los rusos. ¿Y por qué no sabían que había una dictadura en la Argentina con Videla? Porque Videla tenía una buena relación con los rusos, y además esa relación de la Unión Soviética ya venía de la época de Lanusse. Lanusse, Viola y Videla fueron tres militares que tuvieron el respaldo de la Unión Soviética. Entonces se escondía esto de manera tal que los rusos no sabían que en la Argentina el régimen era dictatorial, se enteraron después que cayó la dictadura. Así que son datos que uno va recogiendo a medida que hace este tipo de contactos. Y después, por ejemplo, de Turquía, donde también el presidente turco es un hombre de una gran presencia. Él era el primer ministro, había un régimen de primer ministro, ya no le permitía la constitución volver a ser elegido primer ministro, entonces se hizo elegir presidente, y después reformó la constitución devolviendo el poder al régimen presidencialista, o sea, volvió a quedarse con todo el poder. O sea que es un hombre fuerte el turco, de la misma manera que lo es el ruso, y de la misma forma en que nosotros tenemos esas ausencias de gente fuerte. El Erdogan es el presidente turco que tiene, digamos, una gravitación muy fuerte sobre la población turca. Y además se tomó tuvo el atrevimiento, digamos, de discutir a los norteamericanos. Turquía es una base yanqui de toda la vida. Le metió preso a un evangelista, a un pastor, porque lo denunció como conspirador, que quedó libre cuando nosotros llegamos por allá. Y eso hizo que lo apretaran económicamente a Turquía, le provocaron una devaluación muy fuerte. Sin embargo, se la aguantó. Y es la primera vez que se le para de manos desde la Segunda Guerra Mundial un presidente turco a los yanquis con tanta vehemencia. Así que son personalidades muy fuertes. De manera que hay que estar atentos con estas posiciones que hacen, donde todos defienden sus cuestiones nacionales básicas. En todas partes defienden, por ejemplo, que el extranjero tiene que pagar la salud, tiene que pagar la educación, cosa que nosotros los argentinos recibimos a cualquier extranjero, le damos salud gratis, educación gratis, todo gratis, y ni siquiera hace falta ir a Turquía o a Rusia. En Bolivia un extranjero tiene que pagar la salud, cualquier extranjero, sea argentino, sea quien puede, tiene que pagar la salud y la educación. En Chile tiene que el extranjero que pagar la salud y la educación. En Paraguay el extranjero tiene que pagar la salud y la educación. Nosotros, cuando ellos vienen para nuestro territorio, absolutamente gratis. Es decir, ese tipo de cosas no se dan en los gobiernos europeos, donde son, en ese sentido, mucho más respetuosos de su nacionalismo y mucho más defensores de sus cosas. Bueno, Diego, nosotros mañana no vamos a estar en el aire porque estaremos llegando a Buenos Aires, creo que no vamos a estar, estaremos llegando a Buenos Aires en la hora del programa, y hoy, si podemos, nos volveremos a comunicar dentro de un rato. Me falta solamente decirle que ayer fue muy muy interesante en el Parlamento la charla, donde había algunos legisladores, y además las preguntas que te hacían sobre el pasado político del Papa, que fue, claro, un poco la llave para atrapar un poco a la audiencia, ¿no? Ajá. Y me imagino que sería la pregunta más renuente sobre el Papa, porque lo tienen ahí, es un argentino, y quieren saber más del Papa que no conocen. Sí, yo te diría que saben bastante. Lo que ocurre es que, bueno, en Roma, por ejemplo, hay un conocimiento sobre Perón que no hay en Sicilia, ¿no? O sea, sabían de qué estábamos hablando. Ahora, de cualquier manera, me parece a mí que lo que tiene en este momento Italia es un tremendo problema político y un tremendo problema económico. La deuda externa italiana es gravísima, es muy fuerte, es muy alta. Es uno de los países de Europa más endeudados. Y otro país que está igual que Italia es España. Es decir, el euro los ha liquidado. El euro benefició solamente a Alemania, que había salido del marco con una moneda fuerte y sigue siendo quien maneja y manda en el mundo europeo. Y los ingleses, que se dieron cuenta y se mantuvieron con la libra esterlina fuera de la moneda del euro. Pero, por ejemplo, 1.000 liras pasó a ser un euro. Pero resulta que vos, con ese euro, no comprabas lo que valía 1.000 liras en aquella época, sino que comprabas lo que valía 2.000 liras. Por lo tanto, se te había devaluado el doble de lo que decían. Y lo mismo pasó con la peseta en España, y lo mismo pasó en otros países, donde además le ponen una cantidad de venta, con un régimen de colocación de producción que complica todas las economías. Yo te digo que Italia tiene problemas económicos muy, muy graves, ¿eh? Quiere decir que mal de muchos, consuelo de tontos, pero nos podemos poner contentos porque las dos madres patrias de los argentinos tienen tan malos gobiernos como nosotros. O al revés, como venimos mayoritariamente de ahí, somos lo que somos, ¿no? Exactamente. Bueno, la seguimos en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Tenemos los impuestos más altos del mundo. Esto lo admitió el presidente Mauricio Macri ayer en Trenquelauge. En su paso por esa ciudad, donde apareció junto a María Eugenia Vidal, Macri habló de la necesidad de ir bajando los impuestos y pronosticó una revolución energética que nos permitirá ser potencia en la materia. Señales de distensión entre Mauricio Macri y Vidal. Griño presidencial a la gobernadora. Los gobiernos nacional y bonaerense participaron juntos de una reunión en el interior de la provincia como una señal de cercanía en tiempos en los que se habló de discrepancias por los recortes a la administración de Vidal. La gobernadora, por su parte, hizo anuncios de un plan de asistencia para las pymes, para tomar medidas de ayuda financiera, incentivos productivos y asistencia impositiva. Por su parte, Gabriela Michetti querría volver a acompañar a Macri en la fórmula presidencial en las próximas elecciones. Y dijo, es lindísimo trabajar al lado de Macri. Zika destacó una mejora de la capacidad exportadora. Hay buenas perspectivas sobre nuevos mercados. Al presentarse en el Senado para exponer sobre el presupuesto 2019, Dante Zika afirmó en el Senado que hay una mejora en la capacidad exportadora y destacó expectativas sobre nuevos mercados. Se tensó la relación con Miguel Pichetto. Un grupo de gobernadores lo cuestiona. Rattazzi se quejó del nivel de las tasas de la economía. El empresario italiano sugirió al Banco Central que afloje un poquito la política monetaria. El titular de Fiat Chrysler Automóviles le recomendó al Banco Central que le afloje un poquito a la política monetaria para que suba el dólar y desciendan los intereses. Rattazzi le sugirió a las autoridades del Banco Central que la moneda norteamericana tiene que subir y que no salgan a vender tantos dólares. El plan de YPF en Vaca Muerta contempla a 110 personas. Despliegue personal tras el derrame de crudo. Prevén un derrumbe de la economía. La actividad económica en la Argentina podría derrumbarse más en lo previsto durante el 2019 como producto de un mix de factores tanto locales como globales, que se están comenzando a potenciar de acuerdo a un análisis de la Universidad Nacional de Moreno. El deporte en las noticias. 15:30 finalmente se juega en el día de hoy el último cruce por cuartos de final de la Copa Argentina. Es el que van a disputar en cancha de Arsenal con arbitraje de Patricio Lusto. Desde las 15:30, Rosario Central y Newell's Old Boys de Rosario, el equipo de Edgardo Bauza con Ledesma, Bettini, Caruso, Cabezas, Parot, Camacho, Ortigosa, Gil y Carrizo, Lovera y San Pedri. Los 11 de Omar de Felipe, Newell's Old Boys con Aguirre, Nadalín, Paredes, Fontanini y Vítolo, Amoroso, Bernardero, Brian, Rivero, Fertoli, Mauro, Formica y Luis Leal. Recordamos que ayer Temperley dio la gran sorpresa porque eliminó de esta Copa Argentina a San Lorenzo de Almagro por penales luego de igualar en los 90 minutos 1-1. Ramiro Costa, al tanto del equipo celeste, le daba la victoria parcial a los 15 minutos del primer tiempo. A los 45 del segundo empató el goleador Nicolás Blandi para el Ciclón, pero después en los penales se impuso el celeste por 4-1 y de esta forma llegó a la semifinal de la Copa, de esta impensada Copa Argentina que ha dejado en el camino, salvo a River, a todos los grandes del fútbol argentino. Y además este partido, esta derrota, provocó la renuncia de Claudio Biaggio como entrenador de San Lorenzo de Almagro. Ahora, ya lo había anunciado Biaggio que se iba antes del partido. Exactamente, sí. Dependía mucho la continuidad que pudiera ganar esta Copa Argentina. Caso contrario, lamentablemente, para él y para San Lorenzo, creo yo, y tenía que dejar de ser el entrenador. Y para mí, yo no quería que... Exactamente. Y para unos cuantos más, hinchas de San Lorenzo. Para otros, no. En el caso del tenis, buena victoria consiguió en su presentación en el Master 1000 de París-Bercy nuestro compatriota Diego Schwartzman, ya que accedió directamente a la segunda ronda por estar preclasificado. Y la misma venció al español Feliciano López por 6-4, 3-6 y 7-5. Hoy, por octavos de final, desde las 11 de la mañana, hora argentina aproximadamente, se va a enfrentar con el cuarto preclasificado, el alemán Alex Zverev, vencedor del estadounidense Francis Tiafoe por 6-4 y 6-4. Además, en el desarrollo de estos octavos se estipula el debut de Roger Federer, el suizo, tras zafar de enfrentar a Raonic por lesión de este, ante Fabio Fognini, el italiano, y también la presentación de Novak Djokovic, quien va a ser desde el próximo lunes número uno del mundo ante Damir Zumhur, ya que se bajó a último momento el número uno del mundo, Rafa Nadal. El mallorquín no va a estar presente en este torneo y por lo tanto Novak Djokovic desde el próximo lunes será el nuevo número uno del mundo. Y en el básquetbol ya se conocen los cruces por 16avos de final del Super 20, buscando al campeón de esta competencia que se va a iniciar en el día de mañana. Los cruces serán Estudiantes de Concordia ante Olímpico de la Banda, Instituto de Córdoba ante Comunicaciones de Mercedes. Estos dos equipos van a jugar, los ganadores de estos partidos van a jugar entre sí por octavos de final. Atenas de Córdoba frente a Regatas de Corrientes, la Unión de Formosa ante Quinza de Santiago del Estero, San Lorenzo, el múltiple campeón de la Liga Nacional, va a enfrentar a Bahía Basket, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia a Ferrocarril Oeste, Peñarol de Mar del Plata a Hispanoamericano, y Obras Basket va a hacer lo propio con Argentino de Junín. Una mala noticia para 6.200.000 personas afiliadas a las prepagas. En diciembre vuelve a subir la cuota. El gobierno autorizó a las empresas un incremento del 8.5%, el quinto en el año. El acumulado en todo 2018 alcanzó al 40.8%, cercano a la inflación y lejos y muy por arriba de los aumentos salariales. Con el próximo aumento serán 5 las subas en el año, teniendo en cuenta los incrementos de febrero 4%, junio 7.5%, agosto 7.5% y octubre 8%. Según un informe, es cada día más dura la situación del sector lácteo. El informe dice que cierra un tambo por día. las empresas siguen con sus precios del Cyber Monday. La séptima edición del Cyber Monday finalizó en el día de ayer, pero algunas empresas decidieron extender las promociones a lo largo de la semana ante los resultados favorables durante el evento virtual de que participaron más de 300 firmas en todo el país. Las ofertas a través de internet tuvieron lugar entre el lunes y el día de ayer con buena recepción de los usuarios. El dólar perforó el piso de 37 pesos y se acerca a la banda. Durante el día de ayer cotizó a 36,98 y la divisa norteamericana bajó durante un mes 4,70 en moneda nacional, ubicándose en los niveles que tenía durante el pasado agosto. Esto se da un día después del ingreso del desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional. Las reservas cerraron octubre con una suba. Tuvieron un incremento de 4.942 millones de dólares, claro que por supuesto con el dinero que entró del Fondo Monetario Internacional. Según Daniel Sica, el Mercosur necesita una modernización. Ante las declaraciones provenientes de Brasil, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, le restó importancia durante el día de ayer a las críticas efectuadas al Mercosur por parte del equipo económico de Jair Bolsonaro, presidente electo del Brasil, y pidió esperar que asuma y defina su estrategia, aunque ratificó que el bloque comercial regional necesita una modernización. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hace un año, a los 66 años de edad, fallecía el gobernador Mario Das Neves. El gobernador de Chubut tenía cáncer y estaba siendo atendido desde hacía varios meses. Era hijo de portugueses y llegó a Trelew a los 6 años y desarrolló toda su carrera política en la provincia que gobernó durante 3 periodos. El gobierno de la provincia de Chubut lo informó en el día de su muerte, el 31 de octubre del año pasado, a las 18:10 de ese día martes. Mario Das Neves había fallecido de un paro cardiorrespiratorio después de padecer una larga enfermedad oncológica. Das Neves había asumido la gobernación por tercera vez el 10 de diciembre de 2015 y tenía mandato hasta el 2019. En 2015 y en plena campaña electoral le detectaron una enfermedad oncológica en el colon y pese a lo cual continuó adelante y se impuso en los comicios. Pese que en algún momento se notó recuperado en los últimos tiempos, su salud se fue deteriorando, pese a lo cual siguió ejerciendo sus funciones. En algún momento, acaso por largo tiempo, se ilusionó con su proyección nacional, pero finalmente no se dio y Mario Das Neves, aun cuando jugó un rol relevante en la cambiante Liga de Gobernadores del Justicialismo, dejó su huella en sus 3 periodos al frente de Chubut, la provincia que tuvo como adopción y por la que se entregó con todo. El cáncer que lo venía persiguiendo desde hace 2 décadas y contra el que también batalló incansablemente, al fin le ganó la batalla y le causó la muerte. Muy sentida, por supuesto, en todos los ámbitos portugueses. Hijo de inmigrantes portugueses, Dionísio y Felicidad, Mario Das Neves había nacido el 27 de abril del 58 y Avellaneda fue el distrito de su infancia. Tenía 6 años cuando se trasladaron a Chubut. Sus abuelos eran de Algarve y decidieron venir a la Argentina. Aquí su padre manejó los talleres de elásticos, uno en Berazategui y el otro en Wilde, y a su vez viajó al sur con un cliente. Se detuvieron en Trelew y el padre de Das Neves señaló: este es mi lugar. Proyectó toda la mudanza y se instaló y mandó a buscar a toda su familia y puso su negocio allí. Las inquietudes políticas de Mario Das Neves se notaron desde adolescente. Militó en la Juventud Peronista y también cursó estudios en la UBA. Estudió Derecho, pero los dejó en aquellos tenebrosos momentos del 76 posteriores al golpe. Vivió un tiempo en Rosario y regresó a la Patagonia para administrar los negocios de su padre. Comenzó como funcionario público a los 36 años, convocado como secretario de Desarrollo Social en la Intendencia de Trelew y posteriormente como secretario del gobernador Néstor Perl. Fue candidato del peronismo a la intendencia de esa ciudad en el 91 y perdió en segunda vuelta. 4 años más tarde asumió la presidencia del PJ provincial y fue electo diputado nacional, cargo que renovó en el 99, y en aquel periodo tenía como compañero de bancada a Cristina Kirchner, con quien a lo largo del tiempo mantendría una relación ambivalente, tanto de cercanía como de variadas disputas. Cuando Adolfo Rodríguez asumió la que sería su efímera presidencia, Das Neves fue director general de aduanas, un cargo en el que Dualde lo confirmó cuando asumió el gobierno. No sucedió lo mismo con Néstor Kirchner. En mayo de 2003 apenas asumió, Kirchner lo echó y después fue a Chubut para levantarle la mano al candidato radical. Pero en el 2003 Mario Das Neves se postuló a la gobernación y ganó por el 45% de los votos, quebrando 2 décadas de hegemonía radical en su provincia. Fue reelecto en el 2007 con el 74% de los votos y, más allá de los avatares políticos de la época, recibió elogios por su gestión en las obras públicas y la mejoría en los índices de salud, y también buscaba la inserción internacional de Chubut. Convocó al rugby Agustín Pichot para que lo ayudara, aunque quedó como una tarea pendiente. En el segundo periodo, Das Neves coincidió con el primero de Cristina Kirchner en la presidencia, marcado casi desde el comienzo por el conflicto con el campo, y Das Neves fue uno de los pocos gobernadores justicialistas muy críticos con el rumbo del gobierno nacional. Visualizó que había mucha soberbia y una actitud de confrontación y nada de diálogo. Decía Das Neves: eso empieza cuando se pierde el contacto con la gente. Yo le dije a Néstor Kirchner que él debió ser presidente por 4 años más. Y también sostuvo Das Neves: hay centralismo. Me duele la situación en la que quedó el país después de la pelea con el campo y que el gobierno haya dilapidado tanto capital político. Das Neves aparecía en el lote de peronistas críticos con ambiciones presidenciales, pero finalmente terminó como candidato a vice en la fórmula encabezada por Eduardo Dualde y que muy poco pudo hacer ante el abrumador 54% que cosechó Cristina para su reelección en 2011. Carlos Eilisech en Chubut, sorpresivamente y a los pocos días su delfín, ahora gobernador Bussi, se alinearon con los K y causaron la ruptura con Das Neves. Das Neves, para el 2013 y con la estructura del partido Opción Chubutense, se tomó el desquite en las legislativas, cosechando 52% de los votos y volvió a ser diputado nacional. Y en 2015 debió afrontar un tratamiento oncológico por varios meses y se lanzó de nuevo a la campaña por la gobernación con el Frente Chubut Somos Todos y derrotó a Bussi por apenas 1.500 votos. Fue una campaña dura, pero lo logró. Tuvo que dejar por la enfermedad de lado el cigarrillo y se hicieron menos frecuentes sus viajes a Buenos Aires o alguna escapada para ver a San Lorenzo, el equipo del que siempre fue hincha. A nivel nacional, en los últimos años, había respaldado a Sergio Massa y su Frente Renovador que tuvo en Chubú uno de sus principales puntales. Los últimos tiempos fueron los más difíciles, con varias internaciones y licencias, especialmente en las últimas semanas. Tuvo que delegar el gobierno, intentó votar en las legislativas del 22 de octubre, pero los médicos no lo autorizaron. El cáncer, el que había combatido y eludido esta vez, no lo perdonó. Falleció a los 66 años. El querido compañero Mario Das Neve, en este emocionado recuerdo, un enorme abrazo a su familia a un año de la partida de Mario Das Neves. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Quique? Buen día, comunicaciones. Mejoró, hubo cambios ahí, metió la mano Fabián Cermatén, sacó un buen punto, empató 1-1 con un Old Boys, que juega bien, que tiene buen equipo y que está ahí arriba. Cambiaron las caras por agronomía y el equipo se retiró aplaudido. En partidos pendientes también, Tristan Suárez empató 0-0 con Barraca Central, una buena campaña. El equipo, desde que asumió la dirección técnica, el manager, Salvador Antonio El Gato Daniel, que habitualmente escucha este programa. Así que si está escuchando, le mandamos un abrazo grande a Viejo Lobo. Al Gato, sí, un abrazo enorme. Al gran Gato Daniel. El más conocido como Viejo Lobo. Exacto. El Gato Daniel. Colegiales empató 1-1 con Fénix, los equipos necesitados de puntos. Y bueno, la frutillita del postre, lo hablábamos ayer, otro papelón de San Lorenzo, vergüenza, empató 1-1 con Temperley sobre el final del partido, perdió los penales. A ver, yo digo, ¿no? Los jugadores, ¿no sería mejor que fueran sinceros, que fueran francos y antes de los partidos hablen con el presidente, con los dirigentes y le digan, no lo queremos al Pampa Biaso, traigan otro técnico? Porque ¿cómo jugó San Lorenzo la primera etapa? Yo creo que si lo hacen a propósito, peor no puede jugar. En el gol de Temple, fíjate, no marca absolutamente nadie. Belucci se hace echar. En los penales, no le vamos a restar mérito al arquero de Temple, pero hasta un pibe de 4 años, eran muy anunciados, cualquiera se daba cuenta en los penales que iban a ir ahí. El único que se prodigó fue el pibe Insaurralde. Realmente un papelón, una vergüenza, crónica de una muerte anunciada. Finalmente el Pampa Biaso, que es el menos culpable de todos, presentó la denuncia y se fue. Aquí no se salva a nadie, ni jugadores, ni cuerpo técnico, ni dirigentes. Esto es un papelón y una vergüenza. Analicen bien los dos goles de Racing. El otro día, Senesi le hace rebotar la pelota en la cabeza del jugador de Racing, y en el segundo gol, Navarro se tira cuando ya están sacando del medio. Realmente, lo de los jugadores de San Lorenzo, papelones. Una vergüenza. Ahora, Daniel, sí. El Pampa les armó un equipo en el que se ahorraron un montón de guita los dirigentes, sí. Pero no lo quieren precisamente por eso, porque no pueden hacer negocio con los jugadores. Mirá, es verdad, es verdad. Igualmente hay que decir que en un año y medio, prácticamente, el equipo jugó a nada. No jugó a nada, sí le dio la posibilidad a muchos pibes del club que él conocía por haber trabajado en inferiores y por haber dirigido la reserva, pero la verdad que el equipo nunca logró jugar 90 minutos bien. Por ahí jugaba un primer tiempo brillante y un segundo tiempo muy malo, un primer tiempo muy malo y mejoraba en el segundo tiempo. También en el arranque de la era del Pampa Biaso, el equipo jugaba mal o muy mal y ganaba y empataba, tuvo una racha. Por eso digo, Diego, el menos culpable de todos se llama Pampa Biaso. Le han hecho un vacío para que no, no se quedara, que fue el interino y se fuera. Lo de los jugadores es algo realmente vergonzoso. Sí, vergonzoso. Y como dijimos aquí, el candidato número uno es Jorge Almirón. Vamos a ver qué pasa. Uy. Por ahora, la práctica hoy la va a dirigir Diego Monarriz. Fíjate que la reserva está puntera e invicta. Eso te iba a decir, Daniel. La reserva está puntera e invicta. Lo que te da más que pensar todo. Claro, eso tiene que ver con el trabajo de Biagio, ¿no? Claro. Que ha hecho en inferiores. Sí. Y la continuidad después de Tocali, de Consultivo. Exacto, exacto. De Diego Monarriz, que va a dirigir el partido contra Ciro de Córdoba también. Un hombre del club como Diego Monarriz. Y hoy tenemos 15:30 Copa Argentina, cancha de Arsenal, a puertas cerradas, 100 policías que fueron invitados a ver el partido, y aparte le van a pagar. Qué bueno eso, ¿no? Con 100 efectivos. Qué bueno. Público, Newell's Rosario Central. El ganador de Newell's Rosario Central va a jugar semifinales con Temperley. Luego de Temperley, histórico. Sí, sí. Fíjate que se puede dar la posibilidad concreta que, digamos, ya que han quedado hasta ahora menos River todos los grandes eliminados, que quede también River y la final sea Gimnasia Temperley. Sí. Se van a querer morir los muchachos de la Copa Argentina. Seguro. Se van a querer morir. Seguro. Bueno, Chacarita, confirmado el domingo 18 a la hora 17 con Gimnasia de Jujuy. En Gimnasia de Mendoza, Sergio Velázquez, se confirmó rotura de ligamentos. Se fue Gerardo Gómez, el técnico de Estudiantes de San Luis, llegó Héctor Alzubialde. En Atlas fue operado con éxito de fractura de malar y maxilar el capitán Manuel Brandón. En Sarmiento se confirmó, va a jugar con público en Carlos Casares, con el Agropecuario Argentino. El próximo lunes a la hora 21:05, Platense perdió 3-0 con Vélez, un amistoso en la Villa Olímpica. Salvador Ragusa, nuevo técnico de San Martín de Formosa, decir que le ofrecieron jugar en Old Boys a Jonathan Fabro, está detenido, tienen que ver un vericueto legal, decir que Néstor Coqui Ferraresi, nuevo técnico de San Martín de Bursaco, se viene la fiesta los campeones del 78 en Talleres de Escalada. Gómez llevó la quinta amarilla en Victoriano Arenas. Se suspendió el partido que se reprogramó para hoy en la reserva Barraca Central Atlanta. En Cañuelas, Mauricio Pereira, rotura de ligamentos anterior de la rodilla izquierda. Desgarrado Rodrigo Rivas, con un esguince Enrique Sánchez. Es decir, que en reserva Midland golió 4-1 a Argentino de Quilmes. Hoy también a las 11 de la mañana en reserva en el estadio José Manuel Moreno, en el estadio Charro, van a jugar Deportivo Merlo y Luján. Y decir que en lo que tiene que ver con el próximo partido, Atlanta en primera recibe el sábado 13:00 para la TV Almirante Brown. Bueno, ¿estás completito, Daniel? Por ahora completito. Fuerte abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana, Daniel. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Hoy cumpleaños un querido amigo, Jorge Milicota, uno de los grandes compositores modernos del folclore. Nació el 1 de noviembre de 1955 en San José de la Esquina, provincia de Santa Fe. Es músico, guitarrista y compositor. Inició sus estudios de guitarra en el Conservatorio Francisco Tárrega de la ciudad de Rosario con los profesores Orlando Ludeña y Julio Semp, y en Buenos Aires estudió composición nada más y nada menos que con el maestro Sebastián Piana.

Claro, sí, sí, sí. Hoy es un día muy importante para el tango y para la cultura, porque no solamente Bemolar es luchador por el tango, que estuvo casi muchísimos años, 14, golpeando puertas para que el Día Nacional del Tango se haga ley aquí en la Argentina, nacional e internacional. Entonces, para mí el Bemolar es un prócer del tango y de otros géneros también, porque ha ayudado a muchos artistas. No, ha creado artistas fantásticos como Las Trillizas de Oro, apoyó a Los Cinco Latinos, es una maravilla. Sí, Leo Dana, papá, Palito Ortega, pero además tenía una editorial, No Fermata, que también desde allí todos iban y él siempre fue muy, muy solidario, ¿no? Y vos fijate, como amigo. Una fecha emblemática, vos dijiste 14 años, y él produjo el disco Los 14 con el Tango. Los 14 con el Tango también, que recorrió el mundo, pero ¿sabés lo que pasa? Que humildemente, como vos dijiste, un excelente cantante, te agradezco todos los elogios, los mismos, mi profesión desde pequeña, pero lo más importante, el laburante, que me entregan un premio ahora en Avellaneda. Ajá. Tito Ruffinelli me entrega el premio Gardel el 10 en el Ateneo de allá de Avellaneda y bueno, laburante, me puso la palabra, porque realmente acá para el tango de enero a diciembre se tiene que trabajar, porque nuestra cultura, nuestra identidad, y está más allá de todo lo que, de las cosas mediáticas o las intenciones materiales, que no tienen trascendencia cuando no se pone el corazón y el sentimiento para colaborar, ayudarse entre compañeros y no olvidar las memorias de todos los que realmente han dejado un patrimonio cultural y nacional en nuestro país, que no debemos olvidarlo eso. Sí, a lo mejor Luisito Aguilé se inspiró en vos para escribir Soy Laburante. Claro, qué bueno que está el laburante, tiene aguante como era de Cheque. Sí, era fantástico. Los temas de Luisito también son geniales, un tipo bárbaro. Sí, sí, un tipo bárbaro. Pero bueno, estamos hablando de Bemolar, que hoy a las 18 horas, en la legislatura acá de Perú 160, en el Salón San Martín, en el gobierno acá de la ciudad, acá en Capital, en Cava, ¿no? Uh-huh. Y juntaste un elenco bárbaro además para hacerle el homenaje. No, pero siempre hay cantidades de artistas que, como no se ven en ningún lado, como no hay un programa de radio, de televisión que pueda identificar, que se puedan conocer, que lleguen a los hogares, a las casas, no hay una predisposición de que los artistas argentinos, más que nada los folcloristas, los tangueros y otros géneros, hay mucha gente muy talentosa y que están guardadas prácticamente, tienen que estar en las peñas continuamente y tener también, como digo, todos los días, todas las semanas ir a peña, que eso lo veo muy bien, porque casi todos salimos de un lugar donde nos dan la oportunidad de seguir. Pero ¿cómo se hace si no se les abren los caminos? Es muy difícil. Además, los que difunden... Es así. Los pocos que difunden el tango en las radios pasan siempre a los mismos cantores, cantores, y se olvidan de grandes cantores que los tienen olvidados. Sí, mira, de eso tendríamos que estar en el programa muchísimas horas hablando, un programa especialmente para hablar de eso y de anécdotas muy buenas con los grandes y anécdotas muy difíciles que han pasado y que, bueno, como las noticias importantes de las necesidades que pasa nuestro país en todos los órdenes, no se dicen en ningún canal de aire, también en la parte cultural no se dice, se nombran siempre los mismos, se muestran siempre los mismos, se destacan siempre las mismas figuras y que tienen derecho porque son representantes de nuestra música ciudadana o folclórica, o música nacional, también está el rock, hay gente muy... otra música, la música pop, llamemos, ¿no? Sí. Porque no quiero nombrar nada que no sea nacional. la música rock, pop, todo lo que sea que a nosotros nos identifique no aparece en ningún lado, se esconde, se disfraza, y es una pena enorme porque hay muchos, pero muchos, a mí personalmente, que soy una humilde laburante, como lo dije siempre desde pequeña, de chica, yo lo único que hago, y lo hacía con mi marido que ya falleció hace 5 años, es trabajar para el tango y por el tango, nuestra familia y la familia del tango. Ya tengo mis años, pero sigo firme con fe y esperanza para seguir. Por eso esta tarde, a las 18 horas, va a haber un evento que es, lo hacen los cantores, reconociendo a Ben Molar. Porque cuando estuvo en vida, lamentablemente nadie se acordaba de él. Solamente éramos 4 o 5 que lo llevábamos, lo acompañábamos, lo buscábamos, los invitábamos. Y aparte, un amigo personal de siempre, a los 15 años, nombraste las Trillizas de Oro. Bueno, yo estaba estudiando del maestro Bonesi, ahí en Corrientes y Uruguay. Sí, que fue maestro de montones de cantantes de tango. Sí, yo ahí conocí, es una historia muy linda que en otra oportunidad, personalmente, para no aburrir mucho al público con todo, y no tacarte tanto tiempo, hay muchas anécdotas con el maestro Bonesi, pero de ahí estaba, él tenía cerca una oficina donde conocí a las Trillizas, que mi mamá me llevaba a mí, en esa época, a estudiar canto. Entonces, a partir de ahí, siempre tuvimos relación, hasta que en el año 91 decidimos reflotar el Día Nacional del Tango, que se hizo a pulmón, como siempre, ¿no? En el Ópera fui... me contrataron, mejor dicho, firmé contrato para en julio, para diciembre. Bueno, fue un año muy difícil en el país, pero muy difícil para mí, pero lo logré. 5 horas transmitido a Radio El Mundo por Leonel Godoy a todo el país, con todas las grandes figuras de Virginia Luque, Carlos Acuña, Armando Laborda, Habla Borde y Oscar La Roca, hijo. Bueno, nos reunimos todos los compañeros que nos identificamos por la doctrina y nos identificamos por la lealtad, por el esfuerzo, por nuestra patria, que queremos que sea libre y soberana, desde la cultura, desde los espacios que nos toca transitar en nuestras vidas, poder darle un hermano a un compañero que necesita un hermano, porque somos argentinos, y nunca tenemos que olvidarnos que esta raíz, esta tierra, nacimos, y vamos a estar allí, hasta por siempre y para siempre, las que la defendemos, las que la queremos, las que respetamos, desde la familia, los hijos, los nietos, y mi familia tanguera, que es la que yo vivo, y por ello vivo. Por eso llegamos a la ópera, y ya pasaron 28 años recorriendo los teatros, porque de ahí comenzó esta patriada, este movimiento cultural, y ya llegó con la credibilidad y la confianza, me permiten estar en los teatros, Astral, Cervantes, Lola Membrives, Broadway, en los barrios, en la inauguración de Centenario y Tabaré, en la esquina Mano Blanca, que inauguré el mural, después realicé los 100 años de Gardel y el Día Nacional del Tango, 1994, pero las injusticias de la vida nos permiten que los argentinos perdamos mucho, muy pronto la memoria, no todos, pero algunos también demasiado, que no se acuerdan que ahí hicimos mucha historia con Leonel Godoy, Virginia Luque, y yo y personalmente con Rafael Bastiani, mi esposo. De ahí, y luchando mucho para que esa esquina sea hoy un museo y que esté bien en plena vigencia. Pero, bueno, de ahí, como Plaza Cocrane, con la orquesta de Garelo García, en Villa Pueyrredón, en el año también 95, fue fiestas pero festivales llenos de gente, entrada libre y gratuita. Por supuesto que los artistas siempre cobran, con estáticas, publicidades, acá nada se regala, acá nada se... se hace, como se dice, hacer que se hace, es negro o blanco. La identidad nacional no tiene bandera, solamente la bandera, la única, no el banderismo de la mentira, la bandera de la lealtad celeste y blanca, es la que llevo impregnada en mi espíritu y en mi corazón. Y eso es lo que siempre voy a defender, la bandera del tango, aunque haya mucho esfuerzo, aunque haya esfuerzo que no se nota, sacrificio porque no lo hacemos a pulmón, pero prefiero caminar 150 cuadras por día y no tener que estar regalando lo que tanto, tanto queremos, que es ese pedacito de posibilidad de estar frente a la gente, mirándola con la frente bien alta, y diciendo, aquí estamos los cantores, que queremos un lugar en la televisión, que queremos una participación en cultura, que queremos que la gente en las casas, en los hogares, tengan la alegría. ¿Me estás escuchando? Te estoy escuchando. Y me haces pensar... Como estoy en un celular y en la NUS, no... No, me haces pensar que muchos de los cantores que no se difunden, que se, la gente no sabe que la mayoría de los tangueros eran todos peronistas. Por ejemplo, Héctor de Rosas. A Héctor de Rosas no se lo pasa, seguramente porque cantó con Alberto Altadía, con la orquesta de Altadía, el desgrabó el descamisado. Y, claro. Y además Héctor de Rosas fue un gran maestro de cantores. Y no se lo difunde. Sí, sí, sí, sí. Y ahora voy a presentar, con mucho honor, que lo hice hace muchísimos años, en el legendario Café de los Angelitos, no el actual, el auténtico, que hacíamos las noches del Café de los Angelitos, estuve 3 años allí, haciendo la noche de Argentino Ledesma, de Hugo Marcel, de todos los grandes, hasta que luego le levantamos el fondo de comercio y nos cerraron y nos dejaron ahí en la calle, ¿no? Sí, lo dejaron derrumbar para poder construir. Eso es otro pecado, porque era monumento histórico. Y yo estuve ahí hasta el último día que vino Crónica y dije, tírenme todo encima, pero de acá no me muevo. Bueno, llevaron la topadora, todo lo que trajeron, pero después la semana ya lo derrumbaron. Bueno, de ahí, esas noches del Café de los Angelitos, también tuvo participación en una de ellas, Hugo Marcel. Y hoy, 2018, este año, no hoy, actualmente, en la actualidad, el 11 de diciembre voy a rendirle el merecido reconocimiento y homenaje en vida a quien fuera uno de los más leales, como Hugo El Carril y varios compañeros leales, en el Teatro Astros, en el Día Nacional del Tango, le vamos a entregar su premio Gardel, como lo hacemos, venimos haciendo desde hace 28 años a Hugo Marcel. Espero que los compañeros y toda la gente del público que escuche presten atención, porque hace más de 10 años, más, mucho más, que no se le abre una puerta a él, que trabaja así esporádicamente, pero si no hubiese sido por el viejo Macén, por el señor Beira, que lo tiene todos los días, es un compañero que está como muchos han pasado, que han pasado necesidades muy grandes hasta el final de su existencia, que me ha tocado compartir y presentarlos para que puedan tener su sobre, para que puedan apagar una luz, para que podamos todos, porque esto lo hacemos entre todos. Cuando alguien se cree que hace solo las cosas, ya la vanidad lo topó. Ya lo envolvió. Sí, señora. Ya tiene que dar un paso acostado, reflexionar en todas las áreas, ¿eh? Sí, sí, sí, sucede en todas las profesiones, en todas. ¿A qué estoy haciendo? ¿A dónde quiero llegar? ¿De qué me sirve? ¿Cuántos años voy a vivir? ¿Eterno? ¿Voy a ser eterno? ¿Soy impotente? No. Somos todos humanos, estamos en condición humana. En algún momento vamos a tener que rendir cuenta a la sociedad y a nuestro Padre Creador Dios, en esta dimensión humana y en la otra, porque todo, todo vuelve y todo se paga. En este sentido tenemos que saber que existe la justicia. Entonces tenemos que tener la humildad para poder crecer. Bueno, Elvita, nos permite crecer. Elvita, para ir cerrando, decime, ¿a qué hora en el Consejo Deliberante? Y el lugar no es demasiado grande, ¿cuánta gente no, puede entrar? Te cuento, primero me dieron hace 3 meses me dieron el 14 de noviembre en el Salón Dorado, porque llegamos a un acuerdo por la gente. Sí. Pasaron un mes, más o menos, un mes y medio. Me llamaron para decirme que me trasladaban al 2 al Salón San Martín. Nos trasladaban. Ajá. por X. Hace 7, 8 días me dijeron que pasaban al primero de noviembre por el G20. Sí. Ahora, yo pregunto, 3 veces cambié el afiche. Yo pregunto, tantas vueltas para Elba Cristian, ¿por qué y para qué? Si yo igual lo voy a hacer. Si yo, aunque sea en la calle, en la puerta, yo pongo un sonido y lo hago. Y los cantores cantan a capela, o como sea. Porque no voy a dar un paso atrás. Porque después primero me han dicho que los cantores teníamos que... eran muchos, que yo comprendo eso, que había que, bueno, llegamos a un acuerdo a hacer en dúo, pero después, porque yo no voy a bajar de cartera a los cantores. La ilusión es lo que prima en cada uno, y la esperanza de seguir para tener en el currículum históricamente que pasaron por la legislatura, más allá de cualquier ideología política, es un lugar gubernamental o un lugar institucional que al artista lo hace sentir bien, lo hace crecer un escaloncito más. Entonces, eso no se puede. Hay que saber valorar y valorizar y respetar ese espacio tan importante para cada uno individualmente. Tal es así que ahora el primero que soy... Vamos a estar todos presentes, todos los que vengan, todos los que quieran compartir para dar, agradecer a Ben Molar, ¿no? su lucha, su idea de crear el Día Nacional del Tango, que es ley, y además compañero y gomía, porque antes de morir, unos años antes, todos lo llamaban y él estaba presente, porque la presencia de él hacía que el lugar se engalanara y que brille. Y tengo que decir que tuve el honor de estar con él, y lo digo en público, hasta el final, hasta que estuvo en el geriátrico y yo le canté el tango que él me regaló, Calla Corazón Calla, que fue el único tango que hizo con Julio de Caro. Y hoy estoy difónica, pero igual lo voy a cantar, aunque sea muda, pero lo voy a cantar. Bueno, Elvita, recordame la hora y la dirección. 18 horas en Perú 160. Perfecto, ahí vas a estar. Salón San Martín, sí. En el homenaje al querido... Ben Molar. Al querido Ben Molar, y con todo un grupo de grandes figuras del tango que le van a rendir homenaje a este prócer de la producción discográfica, como pocos, que nunca le cerró la puerta a nadie. Ricardo Lister, Patricia Bell, Rubén Olivera, Rodolfo Lemos, García Lavarro, Barrio, Gustavo Castel, Florencia Títaro, Ángel Vargas, Nora Durante, Jorge de Brun, Aldo Bloise, Cecilia Casado, Héctor Costa, Hernán Giorello, Claudia Alfano, Luis Aguirre, Rita Parodi, Jorge Young, la guitarra de Daniel Arias, fuelle de Ariel Jumber, y luego el tango danza de Luis y Cristina, de Abrazo de Tango, y el fuelle, el encanyengue, Luis, ahí se me hizo una laguna. Pero no importa. Leonardo Ruiz. Y va a haber una pantalla histórica que mandamos a hacer, editada con todas las fotos de nuestra historia con Ben Molar, y con la conducción de Fernando del Priore, por el cual él va a ser el que va a narrar toda la historia de él, y va a ser el conductor. Y espero contar con tu presencia, que para mí es importante, y saludar desde aquí, de Argentina, a donde está De Renzi, un compañero de ley, que le he entregado en el año 2009, en los 120 años de Canaro y los 100 años de los japoneses en la Argentina, los okinawenses, le he entregado una plaqueta con todos los compañeros allí en el Teatro Broadway. Perfecto. Elvita, te mando un beso grande porque me tengo que ir a las noticias y nos vemos a las 18 en la legislatura. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Un beso a todos. Gracias. Otro grande para vos. Bueno, gracias. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. El gremio de camioneros abrió un nuevo camino en las disputas salariales. Camioneros, en la reapertura de las paritarias, logró elevar al 40% el acuerdo salarial al conseguir agregar lo que había conseguido en el comienzo de las paritarias en esta reapertura, un 15% más, y lograr por lo menos llegar a equiparar a la inflación. El presidente estuvo en Trelew y admitió ayer en esta localidad que tenemos los impuestos más altos del mundo. De paso por Trenquelauquén, donde apareció junto a María Eugenia Vidal, Macri habló de la necesidad de ir bajando los impuestos y pronosticó una revolución energética que nos permitirá ser potencia en la materia. Hubo señales de distensión entre Mauricio y Vidal y el guiño presidencial fue para la gobernadora. Los gobiernos nacional y bonaerense participaron juntos de esta reunión en Trenquelauquén como una señal de cercanía en tiempos en los que se habló de discrepancias por los recortes a la administración de Vidal. Michetti dijo que querría volver a acompañar a Macri como vicepresidente y agregó: es lindísimo trabajar a su lado. Cristiano Ratazzi sugirió al Banco Central que afloje un poquito la política monetaria. Ratazzi se quejó del nivel de las tasas de la economía y le sugirió a las autoridades del Banco Central que aflojen un poquito la política monetaria para que suba un poco la divisa norteamericana y se haga competente las importaciones argentinas al exterior. En diciembre vuelven a aumentar la medicina prepaga. Esto afecta a 6.200.000 personas en el país y el gobierno autorizó a las empresas un incremento del 8.5%, el quinto del año, acumulando 40.8%. Con el próximo aumento serán 5 las subas en el año, teniendo en cuenta los incrementos de febrero 4%, junio 7.5%, agosto 7.5% y octubre 8%. El dólar perforó el piso de 37 y se acerca a la banda. La divisa norteamericana bajó durante un mes 4 pesos con 70 y se ubicó en los niveles que tenía durante el pasado agosto, y esto se da un día después del ingreso del desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional. El deporte en las noticias. Se juega su chance de avanzar en la Copa Sudamericana Defensa y Justicia. El equipo de Sebastián Becasese tiene que remontar el 2-0 de la semana anterior en Colombia, más precisamente en Barranquilla, ante el Junior, que ganó el partido de ida por ese marcador. Juegan esta noche 21:45 en el Libertadores de América, propiedad de Independiente de Avellaneda. Va a arbitrar el brasileño Rafael Claus, y el conjunto de Florencio Varela va a alistar un Sainz, Lisandro Martínez, Vareiro, Barbosa y Rafael Delgado, Ciro Rius, Miranda, Blanco y Nicolás Fernández, Fabián Bordagaray y Gastón Toñi. Los 11 de Junior de Barranquilla, que dirige el uruguayo Julio Comesaña, con Viera, Piedraíta, Dita, Pérez y Fuentes, Pico, Víctor Castillo, Sebastián Hernández, Luis Díaz, Teófilo Gutiérrez Teo y Sebastián Hernández. Hay que recordar también que en el día de ayer Fluminense venció a Nacional en Montevideo por 1-0. En la ida habían empatado 1-1 y pasó a semifinal. Espera por, como rival al ganador de la llave entre Atlético Paranaense y Bahía de Brasil. Partido de ida lo ganó Atlético Paranaense por 1-0. Gran debut tuvo nuestro compatriota Santiago Solari como entrenador interino del Real Madrid. Ganó como visitante por 4-0 al Melilla, de la tercera categoría de España, por las 32avos de final de la Copa del Rey. Los goles fueron señalados por Karim Benzema, Marco Asensio, Álvaro Odriozola y Cristian González. Solari, de 42 años, dirigía al Real Madrid Castilla, el equipo B, la filial del Real Madrid, que milita en la tercera división, y fue designado de momento para reemplazar a Lopetegui, destituido luego de la goleada histórica sufrida en el Clásico ante el Barcelona por 5-1. Y en lo que tiene que ver con el boxeo, una gran noticia para la República Argentina, tan golpeada últimamente en este deporte, ya que el compatriota, nuestro compatriota, el avión Agustín Gauto, noqueó técnicamente en el primer asalto al veterano y endeble y gastado además colombiano José Jiménez al asestarle una contraenvasada, una brutal cruzado de zurda a la mandíbula, y es el nuevo campeón latino mini mosca de la Organización Mundial de Boxeo. El combate se realizó en Panamá y allí el boxeador argentino consiguió este espectacular knockout que le da la posibilidad de ser en este momento el nuevo campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo, que se encontraba vacante y que ahora es propiedad de nuestro compatriota. La Corte falló contra un plus indemnizatorio por accidentes que quería dar de baja el seguro por accidentes en viaje al trabajo. La Corte Suprema de Justicia resolvió que el plus que la ley otorga a los empleados que sufren accidentes en el establecimiento donde se desempeñan o cuando están a disposición de la empresa, no se extiende a los casos en que se producen en el trayecto del lugar de trabajo a sus casas y viceversa. Los portuarios amenazan con parar buquebús, piden reactivar negociaciones salariales, protejan la definición sobre un nuevo paro. Desde el gobierno llamaron a la CGT para acercar las posiciones. Ante la falta de un acuerdo interno, el Consejo Directivo de la CGT decidió postergar hasta la semana próxima la discusión sobre un nuevo paro nacional y recibió un llamado del gobierno para limar asperezas. Barrios de Pie marcha para pedir subsidios. Se movilizan hoy al ANSES y al Ministerio de Trabajo. Los salarios siguen estando por debajo de la inflación. En agosto apenas crecieron un 2%. Las remuneraciones de la economía informal aumentaron 2.6% en agosto y desde el mismo mes del año anterior alcanzan solamente un alza del 23.2%, prácticamente el 50% de lo que subió la inflación. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy. con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Diego. Buen día, ¿cómo te va? Me imagino que noticia buena ninguna. digamos, siguiendo, monitoreando las noticias, lógicamente, el comentario más importante que cabe hacer es lo siguiente. Hemos vuelto en pleno y a pleno al negociado del carry trade, es decir, de la bicicleta financiera. O sea, en este momento, esto ya empezó a fines de agosto, se estima, ¿no? Capitales especulativos financieros han vuelto a entrar en Argentina en gran escala, porque con estas tasas altísimas, las más altas del mundo que paga el Banco Central y también el Tesoro, entonces el capital especulativo de los fondos de inversión vuelve a entrar en la Argentina. Entonces estamos con un nuevo ciclo que empieza como el que se vino dando, bueno, ya se venía dando cíclicamente, ya incluso bajo la época del kirchnerismo, ¿no? Pero el gobierno Macri lo potenció, y este fue la gran responsabilidad de Sturzenegger al frente del Banco Central, ¿no? La bicicleta financiera llevada al paroxismo, a que el Banco Central tomase más de un billón de pesos de Lebac. De Lebac fueron 1.300.000 y ahora están en unos 800.000 millones, que no es moco de pavo desde ya. Pero esto significa que si el Banco Central paga semejantes tasas de interés, que están en el orden del 70%, y estabiliza el dólar, ¿qué va a ocurrir? Que el negocio armado es entrar con capitales extranjeros, volver al negocio de siempre, convertirse en pesos, colocarse en Lebac, que pagan el LELIC en este momento, 7 días, que pagan el 70%, y poder irse cuando quieras, porque en ningún país te dan la facilidad de que vos entras hoy y te podés ir mañana, y haces una colocación a solamente 7 días de plazo. Este es el saqueo financiero de la Argentina, creo, más grande que se conoce. Cuando el otro día el presidente se lamentaba de lo que se había despilfarrado con el famoso buque gasífero, este que se fue uno de los dos buques gasíferos, ¿no? Sin entrar en el tema en sí, en los pros, en los contras, en la necesidad o no. Pero el presidente, ¿cómo? ¿No se entera que el Banco Central y el Tesoro están pagando cifras de locura del orden de los 25, 35 y hasta 40 mil millones de pesos por mes, que es lo que está llevando toda esta sangría financiera de combinación entre Lebac, Lelic, letras del Tesoro, y Lecap, letras capitalizables? Es decir, la Argentina es el paraíso financiero del mundo. Y esto lo estamos viviendo, esto está ocurriendo bajo nuestras narices. Esto es un saqueo financiero, textualmente, porque para asociar estos conceptos como corresponde, hay que verlo como si se tratase de una economía familiar. ¿Puede alguien sostener un presupuesto familiar, un presupuesto económico de cualquier orden, en la familia, en la empresa y lógicamente en el Estado, viviendo con una permanente cuota de intereses diaria? Es como si vos vas a trabajar y cuando terminás la jornada o durante la jornada, tu salario estás pagándoselo a un prestamista que viene y te requiere diariamente que vos le pagues una cuota de intereses. Esto es una cosa aberrante, y además aberrante desde el punto de vista que el gobierno Macri, habiendo fracasado en sus políticas financieras y económicas, prácticamente no ha tenido formulación de su política económica, con este fracaso, lo que ha hecho el gobierno Macri no es solucionar la situación, sino patear la situación para adelante para llegar al fin del mandato. Esto, no sé, yo ya lo he dicho muchas veces, perdón que lo repita, pero es una cuestión que aparentemente sería inentendible. este gobierno le pide al Fondo Monetario que lo salve del default, que lo salve de la cesación de pago, porque no tiene plata para pagar siquiera los intereses, y entonces le pide un préstamo extraordinario al fondo, que es un préstamo récord para la Argentina y para el propio Fondo Monetario Internacional. Se lo embolsa, el 90% se lo tiene que desembolsar el fondo entre este año y el año que viene. O sea, de los 57 mil millones, 50, 51 mil millones lo va a embolsar este gobierno y lo va a tener que pagar el que viene. O sea, el que viene le va a tener que pagar la supervivencia al gobierno Macri, que fracasó y que, como no puede dar un miserable resultado, tiene que depender de un pago de diario promedio que yo he estimado entre 2.500 y 3.000 millones de pesos por día. Esto está ocurriendo, este desangramiento financiero está ocurriendo mientras a la gente se le bajan las remuneraciones a través de la inflación, porque la inflación no baja, la inflación, que es el objetivo declarado, sigue en una proyección del 45-48% anual. Esto lo estamos viendo. El gobierno anuncia optimistas medidas de inflación, ha tenido el 6 y pico este mes, ahora en octubre, que se estaba hablando del 5%, ya se está hablando del 5,5%. Niveles de inflación que tienen en realidad esta característica. Los neoliberales, el establishment en general, siempre se ha lamentado de que el Estado utiliza la inflación como forma de recaudación fiscal, ¿no? Por eso se habla del impuesto inflacionario. En realidad eso es, como figura, es válido, ¿no? Porque cuando el dinero pierde valor, es claro, el Estado no pierde, porque el IVA sube proporcionalmente a la inflación, así que el Estado, o por lo menos el gobierno de turno, no se perjudica, ¿me explico? Sí. Es decir, si la inflación le sube un 6,5% mensual, el IVA le va a subir proporcionalmente. Si el gobierno, como ha hecho, se ha mandado un tarifazo, pero sobre las tarifas, el componente tributario, es decir, los impuestos que pagan con las tarifas, han subido también proporcionalmente, el Estado no pierde en esto. Entonces, hagamos un razonamiento muy elemental. ¿Quién gana y quién pierde con esta política inflacionaria y con esta política financiera? Primero, gana desde ya el especulador privado, el especulador financiero. Segundo, ¿quién gana? El Estado, porque el Estado se beneficia con el aumento de impuestos, la presión tributaria, tanto directa como la que viene por vía de tarifas, ¿no? Es decir, el componente tarifario, el componente impositivo de las tarifas. ¿Y quién pierde? Pierde el ciudadano, porque el ciudadano está castigado por la inflación, consiguientemente por la baja del salario real, y después por el desfase financiero, que hace que el sector más rentable y con crece de la economía siga siendo el sector financiero bancario. Y quien está pagando esta fiesta financiera es el ciudadano argentino medio. Esto es la mayor injusticia social que yo he visto desde que tengo uso de razón. Porque estos procesos han ocurrido en la Argentina en otros momentos, sí, pero nunca, creo, lo han hecho con tanto desparpajo como ahora, donde directamente uno abre los diarios y todavía dicen, pero la inflación que llegó al 73, 74, ahora está en el 71%. Pero a ver, esperen, desde que se fue Sturzenegger, creo que en mayo fue la renuncia, no, en junio, cuando se anunció el nuevo acuerdo, el acuerdo con el fondo, ¿no? Las tasas de interés que pagaban las LEVAC en ese momento estaban en el orden del 28%. Sturzenegger las había llevado al 32%, hoy están al 70%. O sea, hoy el Banco Central está pagando tasas de interés que son más del doble de la que se pagaban hace dos meses. y tratan de entretener y engañar a la opinión pública diciendo, bueno, no, pero en lugar del 73 se va a pagar el 72%, y ayer bajaron 0,25% las tasas. Es una bofetada a la inteligencia eso. Es jugar como diciéndole, entreténganse a ver lo mismo del valor del dólar. El valor del dólar, no, pero ha habido una leve baja. En realidad, sin darnos manija, lo del dólar se avizora mal, porque el gobierno va artificialmente a un nuevo retraso cambiario. Esto es cíclico en la Argentina. O sea, ahora se está produciendo una gradual baja del dólar, ¿verdad? Hay valores a 37, 36 y 50 pesos el dólar. Entonces el gobierno exhibe eso como una victoria. ¿Pero por qué baja el dólar? Baja el dólar porque entran capitales especulativos, capitales golondrina, entonces hay lo que se dice oferta de dólares. Claro, entran dólares y el dólar tiende a bajar porque entraron capitales especulativos, golondrina de corto plazo, y con eso aumenta artificialmente la oferta de dólares. ¿Pero por qué entran esos dólares? Esos dólares entran porque el gobierno paga tasa del 70%. Entonces, a ver, reproduzcamos cómo es el mecanismo. El gobierno sube la tasa de interés a niveles de locura en el mundo, porque en ningún país del mundo se paga 70% de interés anual por títulos del Estado. Como el gobierno paga esa tasa de locura, entran capitales especulativos, y son capitales buitre, porque hay que tener peso y hay que tener fuerza para entrar a jugar en un mercado donde esos capitales influyen sobre el tipo de cambio. Al entrar esa masa de dólares especulativos, entonces el Banco Central muestra que las reservas suben. Ahora las reservas, no sé si estaban recuperando el 51.000 millones, ahora no tengo la cifra a mano, pero creo que estaba... Sí, superó los 51.000 millones con el último préstamo. Es claro, no, perdón, ahora es claro, porque entró el desembolso también. Claro, porque estaban en 5.000 millones. 5.600, creo que están en 53.000 millones, pero bueno, es claro, yo muestro que tengo dólares porque me los prestaron, no sí, porque no son porque los míos produce, propios, no. Es decir, los debo, cuando digo... Las reservas suben, en realidad tendría que reexpresarlo diciendo, me han prestado más dinero para que yo les muestre estas reservas que suben, que es la realidad. Pero ¿qué ocurre? El gobierno, el Banco Central, sube las tasas de interés. Con esas tasas de interés de locura entran capitales especulativos. Suben artificialmente las reservas, porque esas reservas se pueden ir mañana mismo, ¿verdad? Si yo entro 1.000 millones de dólares para jugar con las LELIC que pagan el 70%, vengo y me puedo ir cuando quiero. O sea que esas reservas no me dicen nada, esas reservas son para volátiles. Pagar deuda. Son volátiles, claro. Y además esas reservas nos están costando una sangría financiera porque vienen, se cambian a pesos, se colocan al 70% y después se van. Y compran el dólar barato cuando se van. Y con eso contribuyen a bajar el dólar. Si el dólar baja, la rentabilidad del negocio de esos capitales golondrina aumenta. Con lo cual ahora se vuelve a la rueda, al ciclo, de que el estímulo a que entren más capitales golondrinas existe en la medida en que suban las tasas de interés. Y el gobierno ilusiona diciendo, no, pero las tasas de interés van a bajar. Primero, el Banco Central, por comunicado oficial del 26 de agosto o septiembre, ahora no me acuerdo, garantiza un piso de tasa de interés del 60% a los inversores financieros hasta, dice él textualmente, por lo menos hasta diciembre de este año. O sea, en un país donde no hay control de precios, donde no hay pautas, no hay nada, en cambio el Banco Central está diciendo a los especuladores financieros, muchachos, entren, que nosotros les garantizamos acá que ustedes nunca van a colocar los dólares que traen, traducidos a pesos, los van a colocar a menos del 60% anual. Es un privilegio al sistema financiero que no existe en ningún lado, porque el gobierno está anunciando las mayores tasas para atraer capitales. Con esos capitales sube. Sí, pero no para invertir, para que vengan no, a especular. Claro, al revés, las inversiones las van a ahuyentar, porque ¿quién va a venir a invertir en la Argentina en algo productivo cuando es la Argentina la que le ofrece una rentabilidad financiera del 70%. Claro, ahora yo, Héctor, te preguntaría algo. Sí, sí. ¿Sabemos cuántas grandes multinacionales de las que los miembros de este gabinete, el mejor de los últimos 50 años, según el presidente, están invirtiendo plata a estas altas tasas en la Argentina? Quienes estén haciendo inversiones focales son hay determinados rubros que en este momento están invirtiendo, caso concreto el más importante, el de la industria petrolera, pero relacionado con el yacimiento de Vaca Muerta. Ahí el gobierno, como es sabido, ha hecho fortísimas concesiones a empresas internacionales y, como es lógico, ese es un crecimiento focal que se está produciendo. No, pero esa es una inversión. Yo lo que pregunto... Esas son inversiones productivas, como sí. También anteayer se inauguró una planta de una empresa polaca de iluminación LED en Misiones, ¿no? Sí. Que es una inversión productiva, bienvenida, creo que es una empresa que invirtió unos 8 millones de dólares. Eso sí, invirtió 8 millones... Héctor, sí. Perdóname, lo que yo te preguntaba es cuántas multinacionales de los que los miembros de este gabinete fueron CEOs importantes están viniendo a poner plata en el banco a estos intereses leoninos. Ah, creo que todas las que están vinculadas a los funcionarios de gobierno, por definición. Este tema lo empezaron a manejar tanto la banca Morgan como también el Citibank, el Deutsche Bank, donde justamente se desempeñaron en su momento tanto Caputo como Pratgay. Duhovne. Duhovne no consta que haya estado vinculado a los bancos. No, a la CIE. Pero el staff de los colaboradores de primera línea, todos vienen del ámbito financiero. Sí. El vicepresidente del Banco Central, Cañonero, viene de un fondo SBS que está ligado al fondo de inversión Templeton, que es uno de estos fondos de inversión que está entrando ahora. Y por lo tanto suponemos que tienen acciones de esas empresas. De hecho, aunque formalmente se presenta una excusación, es decir, con respecto a que la persona deja de revistar en la empresa privada, pero eso sabemos perfectamente que es una cuestión para la galería, porque además creo que se está contraviniendo una disposición, porque las leyes establecen que ningún funcionario puede ocupar un cargo público si no han pasado por lo menos 12 meses, es decir, un año, entre que se desvinculó de la empresa que tenía conflicto de intereses. No, estos se desvincularon el día anterior a asumir. El día anterior, claro. El caso de Gustavo Cañonero es ese, y creo que Caputo ya arrastraba esa situación con respecto al Deutsche Bank o la empresa en la cual trabajaba. Como Caputo es un broker, es un colocador de bonos, claro que pase él del otro lado del mostrador a ser quien coloca los bonos. Y con la casualidad que los principales beneficiarios de esas colocaciones son el Deutsche Bank y el JP Morgan, que son los bancos donde él trabajó, evidentemente es un conflicto de intereses manifiesto. Y sí. No, todo el gobierno, es más, todo el staff, toda la plana mayor del funcionariado del área de economía y finanzas. Son cómplices. Están comprometidos en esto, son cómplices, es decir, tienen conflicto de intereses. Esto es probablemente una de las maniobras más descaradas de conflicto de intereses que se haya vivido en la Argentina, porque no hacen ningún secreto a su proveniencia y a su paso de la actividad privada financiera a la pública, hay un conflicto de intereses. Después se determinará en qué medida. Lo que pasa es que, como ocurre siempre, los gobiernos, como el actual, mantienen, como pasó con el kirchnerismo, mantienen a rajatabla la impunidad mientras detentan el poder, los gasopudos. Uno tendría que pensar, bueno, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando estos funcionarios, si cambia no solamente el gobierno, sino si cambia el régimen medio de régimen político, pueden también de empezar a desfilar en los tribunales? Y por tendrían que motivos. Pasar, porque esto es una gran asociación ilícita que la legalizaron. Y sí, estamos hablando de cosas gravísimas, estamos hablando del saqueo financiero de la Argentina. Es decir, mientras nosotros estamos hablando, la Argentina, como por un colador, como por un desangramiento financiero, está perdiendo dinero en cantidades mayúsculas. Ahora, eso está ocurriendo bajo las narices de todo el mundo, a la gente, a la opinión pública distraída al respecto, se le vende la imagen de que no, que es un éxito porque nos tienen confianza. Es lo mismo que este desembolso macro del Fondo Monetario, ¿no? Que completemos la frase. ¿Qué significa en términos del Fondo Monetario que el fondo le preste? El razonamiento de Christine Lagarde y el fondo es el siguiente. A la Argentina le prestamos para ayudarlo a que pague a sus acreedores, porque la Argentina no puede pagar a sus acreedores porque está en default. Y nos convertimos en el único acreedor. Es claro, nosotros le damos este préstamo puente. Con esto, el gobierno argentino cumple el requisito de no interrumpirle los sacrosantos pagos de intereses a los acreedores. Si nosotros, Fondo Monetario, no estamos para ayudar a la Argentina, estamos para ayudar a los acreedores de la Argentina, para que los acreedores de la Argentina no dejen de cobrar intereses. Mientras la Argentina les paga a ellos, se queda endeudada con nosotros. Ese es el juego del gato y el ratón. ¿Sabés qué, Héctor? La seguimos la semana que viene con Miguel aquí. Ah, ya viene el lunes. El lunes, si Dios quiere, está con nosotros. Bueno, perfecto, que tengan buen fin de semana. Te mando entonces un abrazo grande, y la verdad que no amarguemos más a la gente porque le vamos a destruir el fin de semana. No, pero esto no es una cuestión maléfica, esto es una cuestión de que la realidad hay que conocerla, porque la opinión pública está desinformada de esto y está siendo engañada, ¿sí? Así es, y nadie le cuenta lo que contás vos. Claro. Te mando un abrazo, que tengas un muy buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana, adiós. Hasta luego, Héctor. Chao. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Oscar Basil, el querido turquito, fue uno de los grandes fuelles de nuestra música ciudadana. Oscar Mario Basil, músico, bandoneonista, director, compositor, arreglador y actor, nació en Buenos Aires el 18 de agosto de 1930 y falleció el 1 de noviembre de 2003 en Mar del Plata. Se crió en el barrio de Boedo y en el 39 empezó a estudiar bandoneón con Natalio Porcelana y debutó profesionalmente en una orquesta en la que le integraban otros chicos que llegaron igual que él a ser reconocidos en el tango: Julián Plaza y Ernesto Franco. La orquesta era la de Roberto Seferino en la Rambla del Balneario Municipal, los viejos carritos de la costanera. En 1942, con Félix Guillán, colaboró en los bailables del Palermo Palace y con Domingo Federico en el 45, interviniendo en la orquesta del maestro en la filmación de Otra Cosa es con Guitarra y Al Compás de Tu Mentira. Las agrupaciones de Oscar Maderna, Edgardo Donato, Juan Sánchez Gorio, Joaquín Dorreyes, Bedrune, Caplún, Baralis, Atilio Estampone y Héctor Varela lo contaron en sus integraciones desde el 47 hasta el 60. Después, en diciembre del 49, actuó con Francisco Canaro hasta la desaparición de Canaro de este mundo terrestre, y en todas las presentaciones y en las comedias musicales, en los bailes, en las películas, con la música en el alma y no, nubes de humo, en el Quinteto Pirincho, que estaba ahí el Turquito Basil, con Canaro, Minotto de Chico, y en la gira del 61 por Japón. En el 60 era parte de la orquesta estable de Canal 13 Pro Artel, que dirigía el maestro Oscar Sabino, el pianista de la orquesta de Canaro y el arreglador, en la cual también se desempeñó como actor en varios programas premiados. El Turco Basil actuó en Yo Soy Porteño, Matrimonios y Algo Más, algunas actuaciones en La Familia Falcón, y participó en los programas de San Rini y de Marrone. En Canal 13, como músico, acompañó a Tita Merelo, Hugo del Carril, Libertad Lamarque, Virginia Luque, y también a internacionales como Rolando La Serie y Armando Manzanero. En el 70, con autorización de la viuda de Canaro, reorganizó el Quinteto Pirincho con Oscar Sabino al piano, Antonio D'Alessandro en violín, José Sarmiento también en violín, Osvaldo Motelione en bajo, Norberto Ramos u Orlando Trípodi intercambiándose en el piano con Oscar Sabino y él en bandoneón. Fue el solista de la banda de la Armada Argentina en los recitales Tango a Bordo y en Discos Odeón desde el 77 y director musical de los programas de Canal 7. 15 años sin la magia del bandoneón del querido Turquito Oscar Basil. Y lo recordamos al frente del Quinteto Pirincho, recordando al maestro Canaro con Canaro en París. A las 6 de la mañana, Miguel Ángel de Rensis nos decía esto. Buenos días.

hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Y qué tenemos de deportes como ya en el cierre del programa? ¿Qué tenemos para de deportes? Recordar entonces la posibilidad de Defensa y Justicia de jugar hoy su chance para pasar a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. El equipo de Sebastián Becasé se va a formar con Unzain, Martínez, Vareiro, Barbosa y Delgado, Ciro Ríos, Miranda, Blanco y Nicolás Fernández, Fabián Borgagaray y Gastón Antonio. Recordamos que tiene que levantar un 2-0 que tiene en contra ante Junior de Barranquilla, donde juega el inefable Teófilo Gutiérrez, que seguramente se va a dedicar como siempre a calentar el partido y a tratar de sacar ventaja de su equipo. El ganador de esta llave va a enfrentar a otro equipo colombiano, Independiente Santa Fe, que ayer dio cuenta de Deportivo Cali, otro representante colombiano, y bueno, en esa instancia va a pasar el equipo argentino, que esperemos está en el día de hoy, 21-45, en el estadio de Independiente va a jugar Defensa y Justicia, pueda dar vuelta a la serie y tengamos la chance de otro equipo argentino avanzar en una Copa Internacional. No es fácil, no es fácil, pero bueno, marca el buen presente que tiene el equipo de Varela. Pensar que Defensa y Justicia empezó en el año 78 en la primera D, ingresó a la AFA, y recorrió todo el camino del ascenso desde la D. Es uno, yo creo que es casi el único equipo, porque no recuerdo otro que haya recorrido la instancia de afiliarse y subir cada una de las categorías. Primero en primera C, después en la B, estuvo en el Nacional B y ahora en primera, y la chance de jugar una Copa Internacional. Yo creo que tiene que ver con la coherencia de sus dirigentes de aquella época. Mario Leme es su presidente en este momento, pero además tiene dirigentes como Mario Pepe, ahí no me salía el nombre, que se encargó mucho tiempo de la prensa. Uno cuando para llegar a la cancha de Defensa y Justicia, por ejemplo, año 94, tenías que atravesar, si llovía se te complicaba mucho porque todo eran calles de tierra. Bueno, el tiempo fue evolucionando, fue creciendo Defensa y Justicia, y hoy por hoy la cancha está en condiciones perfectamente y lo va a hacer cuando le toque ir a Boca allí, que no le había tocado desde que Defensa y Justicia está en primera división, que juegue allí el equipo Xeneize, ¿no? Así que todo un logro de la gente de Varela, que verdaderamente está transitando el camino del éxito por una dirigencia coherente, que marque, que se hace un trabajo coherente y bueno, llega a estos resultados. Hoy por hoy, teniendo la posibilidad de avanzar en la Copa Sudamericana, no es fácil la empresa porque el adversario viene con una ventaja parecida a la que logró Boca ante el Palmeiras y que después le permitió con el empate de ayer depositarlo en la final de la Copa Libertadores de América. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos y quizás Defensa y Justicia consiga tener la chance de resolver el partido rápidamente y quedarse con la llave, porque de hecho, llegando a 1-0, va a la instancia de los penales. Así que vamos a hacer fuerza por el equipo de Varela, el Halcón de Varela, conocido así porque los colores que adoptó con el tiempo fueron los de la empresa que tenía, bueno, en aquel momento los colectivos, que tenía esos colores, amarillo y verde, y bueno, y en ese camino ha crecido la gente de Defensa y Justicia hasta llegar a esta instancia tan importante de su historia, que es la posibilidad de pasar a una instancia más de la Copa Sudamericana. Ojalá que lo pueda lograr. Te agrego tres cositas, tres efemérides para el día de hoy. Hoy cumple 110 años y les voy a desear feliz cumpleaños, pese a que yo soy cuervo, al querido Club Atlético Huracán, que hoy cumple 110 años, y un abrazo a mis queridos hermanos, amigos, los hermanos Bonavena, Vicente y Pepe, que son fanáticos y fueron dirigentes del Club de Huracán. Y de paso recordamos a Ringo, ¿no? Y a Titi Bonavena, un grande. Hay tantos jugadores que tienen en común y que han pasado por San Lorenzo y por Huracán. Yo te voy a dar dos que son emblemáticos. Rendo, por ejemplo. Claro, el Toscano Rendo y el Bambino Veira. También. Son dos jugadores. Y Doval, Narciso Horacio Doval, un jugador impresionante. Me pongo de pie porque la verdad, hoy no habría plata para pagarlo. Te digo la verdad, no había plata para pagarlo. El Loco era un jugadorazo y una persona entrañable, querible. Donde pasó, dejó su huella. O sea, esos jugadores tienen en común que vistieron la casaca de los dos rivales. Y sin ningún tipo de problema. No había ningún problema. Así que el saludo para la gente de Huracán. Me acuerdo del gran Cacho Dinome. Cacho Dinome hizo, hoy sigue en el aire, su programa Amigos de Huracán, que, bueno, justamente reseñaba toda la actividad de la institución del Parque de los Patricios. Y yo tuve oportunidad de conocerlo personalmente, a Cacho Dinome, que era una persona deliciosa y que además quería muchísimo Huracán, pero además tenía una particularidad, era como Carlitos Pérez Castex, que es el histórico hombre que hace los programas de San Lorenzo de Almagro, ¿no? Su programa Opinión Azulgrana es un sello indeleble, uno no podía dejar de escucharlo, aunque no fuera hincha de San Lorenzo. Pero tiene una capacidad de opinión notable. Y eso le pasaba desde otro ámbito, desde otro estilo. El Cacho Dinome marcaban, como en su momento Clemente Burgalel con el tema de Racing, las chicas de Correo Independiente. Bueno, todos esos programas que marcaban una historia del periodismo partidario que no tiene nada que ver con lo que se hace ahora. Por eso quiero recordarlo al gran Cacho Dinome, mandarle un gran abrazo a toda su familia y, por supuesto, sumarme a tu recuerdo por el querido Huracán de Parque de los Patricios, que además yo tengo a mi hermano más chico que es fanático de Huracán, así que le mando un saludo a él también. Hoy se cumple un año de que murió un querido profesional, que fue el técnico campeón con Lanús y dirigió también a Maipú. Hace un año fallecía Ramón Cabrero. ¿Te acordás de Ramoncito Cabrero? Gran jugador. Sí. Que pasó por San Martín de Mendoza, Independiente Rivadavia, y después jugó, creo que en el exterior, en unos partidos. Y además, en el 2007 fue un campeón con Lanús. Por eso, el campeonato de Lanús tal vez sea lo más destacable de él como entrenador. Uh-huh. Sí. Además, un año. Además, era una persona muy querida, un tipo bárbaro. Y además estaba en ese cuerpo técnico, estaba el actual entrenador de Lanús, Luis Ubeldía. Y cumple años hoy, feliz cumpleaños, hermano querido, el Coco Basile. O sea que hemos cumplido con todos los que han fallecido, los que cumplen años como Lanús, como Huracán y el querido Coco Basile. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra Social del Personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Casilla de Denuncia Municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hoy los argentinos conmemoramos el día de la difunta Correa. Un mito criollo querido y venerado. El primero de noviembre de 1840, en el siglo XIX, en la provincia argentina de San Juan, vivía Deolinda Correa con su hija. Su esposo se alistó en el ejército del caudillo riojano Facundo Quiroga. La joven, perseguida por algunos pretendientes, se lanzó con su hijito todavía lactante en sus brazos a cruzar el desierto en búsqueda de su amado y, abrumada por el sol, la sed y la fatiga, murió en la desértica soledad. Unos arrieros descubrieron el cadáver de la difunta Correa y su hijito, que aún vivía. El bebé se había mantenido amamantándose de los pechos de su madre muerta, según cuenta la leyenda. A partir de entonces comenzó una intensa devoción popular hacia la infortunada mujer, y el primero de noviembre de todos los años en la provincia de San Juan, durante 2 años se realiza la festividad de la difunta, que pereció y se levantó en el lugar de su muerte una capilla con el propósito de agradecerle y pedirle algo a la santa, en la que se le atributa veneración fundamentalmente en el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Muertos. Devotas muchedumbres peregrinan entonces hasta el santuario de la difunta Correa para pedir salud, amor y la recuperación de objetos o animales extraviados. El santuario está a 63 kilómetros de la ciudad de San Juan, en plena región semidesértica andina de la provincia, con el marco de la Sierra del Pie de Palo y el trasfondo de la planicie de Vallecito, torturadas por la aridez, el sonda y la nieve. La difunta Correa se ha convertido en una imagen venerada y considerada milagrosa por el pueblo, que todos los años la homenajea, todos los primeros de noviembre. Tu lágrima pone en las nubes y deja al viento llevar, pastora, por el viento supe. Muy feliz cumpleaños, Salvatore Adamo. Salvatore Adamo nació en Comiso, Italia, el 1 de noviembre de 1943, cantautor ítalo-belga, y tuvo un gran éxito comercial en los años 60 y 70, principalmente en Europa y América Latina. Su hermana Delicia también es artista, y Adamo escribió numerosas canciones para ella, incluyendo su primer éxito, Prince Le Chien, en 1974. Salvatore tuvo mucho éxito aquí en la Argentina en el tiempo que cantaba en castellano y recorrió todo el mundo con sus canciones. Y lo homenajeamos hoy y nos vamos con música, cerrando este programa de hoy, que volveremos el lunes a las 6 de la mañana con Miguel Ángel de Renzi. Mañana viernes, y el lunes nos reencontraremos con Miguel Ángel de Renzi, que hoy está emprendiendo el viaje de regreso a nuestra tierra argentina. Salvatore Adamo, desde el recuerdo, una lágrima en las nubes, en italiano, porque a mí, como cantaba en castellano, no me gusta. Tu lágrima pone en las nubes y deja al viento llevar, pastora, por el viento supe.